apoya la candidatura de Juan Antonio Cebrián a la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha, al Mérito Cultural, enviando una carta con tu apoyo a la Consejería de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la calle Trinidad número 8, 45071, Toledo. Para más información y descargar una impresión, visita la página de rosaventeros.es. Juan Antonio merece esfuerzo. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Muy buenas noches, bienvenidos a La Rosa de los Vientos. Saludos de Bruno Cardeños en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. En la parte técnica, Daniel Solís, Silvia Casasola en dirección, Martín Expósito en redacción. Noche muy intensa, con una materia reservada de altura y en las que os vamos a presentar a lo largo de esta noche en el monográfico a un personaje excepcional. También os vamos a hablar de la nueva película de Amenábar. Os ampliamos los detalles en nuestro sumario. ...14 de febrero, Damasco, Siria, un atentado bomba acaba con la vida de Imad Mounia. Como la memoria es corta y el tiempo pasa volando, os contamos que este hombre era el mayor enemigo de Estados Unidos hasta la irrupción de Bin Laden en el año 2001. Sin lugar a dudas, parece una operación llevada a cabo por los servicios secretos de algún país. Y aunque llevaba varios años en un segundo plano, este hombre era considerado como el jefe militar de Hezbollah. Abordaremos este y otros asuntos con Fernando Rueda dentro de tan solo unos minutos. Con él también os hablamos de la red de espionaje chino que ha sido desmantelada en Estados Unidos, y en el monográfico, como os decíamos, os presentamos a un personaje excepcional, un madrileño singular del siglo XVII llamado Juan Caramuel, filósofo, matemático, lingüista, un auténtico genio olvidado. No os podéis perder lo que os vamos a contar sobre él, como no os podéis perder el pasaje de la historia que recuperamos hoy, otro personaje excepcional, otro de los grandes genios, Galileo Galilei, con Juan Antonio Cebrián, por supuesto. Y por cierto, ahora dentro de tan solo unos minutos os comentamos un proyecto que se pone en marcha, hermoso proyecto que se pone en marcha el próximo día 1, y en el que todos los que queráis podéis participar, el Bosque de Cebrián. Estad atentos, ahora mismo os comentamos más detalles. Acaba de finalizar el Festival de Berlín, pero sobre todo, y atención, ya tenemos toda la información sobre la nueva película de Alejandro Amenábar. Os lo contaremos en la revista de cine con José Manuel Escribano. Y os hablamos además de oro, el metal precioso que se ha disparado en su valor en las bolsas mundiales muy poco tiempo después de que el Banco de España vendiera sus reservas. Algunos de esos lingotes que España se ha quitado de medio llevaban la esvástica nazi. Con el criminólogo y periodista Iván Rámila tratamos sobre este asunto. Y como no, la actualidad del cómic y la agenda cultural con Martín Expósito y Raúl Sogún. A Martín ya lo tenemos de vuelta con los motores a pleno rendimiento y el depósito de energías bien repleto. Así también empezamos nosotros con una dirección de correo electrónico que recordamos una vez más, rosa.vientos@ondacero.es, rosa.vientos@ondacero.es. Y un vistazo al reloj, nos dicen que casi pasan 8 minutos sobre la 1 de la madrugada. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Desde luego, la voz de Fernando Rueda no es una fritura. Es como una invocación a los dioses sobrenaturales. Es el gran chamán. Es el gran chamán de la investigación. ¿Qué tal, mi querido Fernando? Bueno, qué maravilla. Hola, buenas noches. Qué manera de invocar a los dioses de la investigación, ¿verdad? ¿Qué te parece? Muy bien. Ya estamos protegidos. Sí, señor. Vamos a celebrarlo. Estoy protegido exteriormente, pero interiormente muy bien. Un poquito. Gracias. Esto es un poquito de primperán, ¿eh? Esto se llama... Esto... Sí. A ver, ¿qué se llama? Sí. Era. Oye, pues no está malo. Y esto viene directamente de Sierra Nevada. De Sierra Nevada. Eso es. Pues está buena. De las neveras. Sabe agua con... Con hielo. Con hielo. Bueno, ¿tuyo qué es? Lo mío es un poco, es, bueno, una emulsión. ¿Por qué nunca me dejas ver la marca de la botella que llevas? Bueno, porque es una cosa de familia. Entonces, es una cosa que hacen para nosotros. Ya. Y que te lo traen especialmente, exacto, ¿no? Y no podemos dar ninguna referencia. Bueno. Esto es para la familia y ya está. Cierto. Pues lo mío me gusta, ¿eh? Mm. Sí, está muy bien, está muy bien. Sobre todo cuando empieza a hacer efecto dentro de más o menos una media hora. Ah, cuando me voy. Fernando Rueda, muy buenas. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Recordando además una presentación como la que teníais este día, Juan Antonio Cebrián y tú, precisamente dentro de muy pocos días, el día 1 de marzo, se pone, lo hemos anunciado en el sumario del programa, se pone en marcha un proyecto hermoso que es la creación de un bosque que llevará su nombre, el bosque Juan Antonio Cebrián, que además ha abierto una página web, un blog en el cual, bueno, todos los oyentes están invitados, que es en bosquecebrián.es, una iniciativa de oyentes, una iniciativa de personas vinculadas a ADENA, el interés por la ecología de Juan Antonio. Bueno, tendrá su nombre de bosque el próximo día 1, una celebración verdaderamente hermosa, ¿verdad? Yo alucino, ¿no? Porque a lo largo de todos los años que yo compartí mi vida con Juan Antonio, he tenido que hacer absolutamente las cosas más raras. He cantado, es lo que peor hago, he bebido whisky como por un tubo, he hecho absolutamente todo. Y ahora resulta que lo que me faltaba era irme a plantar árboles a Guadalajara. Vamos, esto es, vamos, estoy enterándome y me han dicho que tengo que llevar el bocata, porque luego comemos allí. Así es. Y que vamos a plantar un montón de árboles, es decir, que vamos a hacer nosotros lo que es el bosque de Cebrián, ¿no? Así es. Y todos los oyentes, el lugar exactamente es Riba de Saerices. Fue en ese lugar en donde hace 2 o 3 veranos se produjo ese incendio terrible, perdieron miles de árboles. Bueno, pues el lugar idóneo, el casi en el epicentro, o en el epicentro del origen de ese incendio, donde estaban las barbacoas, ahí es donde se va a comenzar a plantar ese bosque, que, bueno, como decimos, es un proyecto hermosísimo, y bueno, todos vamos a estar plantando ahí y haciendo crecer un bosque, porque Juan Antonio llevaba 17 años, ¿verdad?, haciendo información también sobre el mundo de la ecología, mucho antes de que pasara a formar parte de ese tipo de información, de la información general, y se hablara tanto. Él ya lo hacía hace 17 años, y yo creo que, bueno, es un premio de todos los oyentes, y es un reconocimiento de toda su gran familia. A mí me encanta sobre todo que esto no es que haya sido una iniciativa, es que es un montaje, ¿no?, de los oyentes, y que estoy segurísimo, ¿no?, desde Onda Cielo, estoy seguro que a Juan le encantará dos cosas: una, podernos ver a los oyentes, a los que hacemos el programa, a todos los que de alguna forma sienten la rosa como la sentía Juan, estar allí juntos compartiendo una mañana. Y segundo, creo que le hará mucha ilusión y se estará despiporrando viéndome cómo estoy plantando árboles, que ya es el colmo, ¿no? Bosquecebrián.es. En los próximos días tendremos a Miguel Ángel Valladares, a Charo Wendal, oyentes vinculados también a ADENA, que nos van a contar más detalles sobre cómo todo este proyecto que se pone en marcha el día 1, en donde va a haber mucha gente plantando ese bosque en honor de Juan Antonio Cebrián, en honor de la naturaleza que él tanto defendía. Seguiremos contando mañana, seguiremos contando más cosas el próximo fin de semana con las personas que están teniendo directamente esta iniciativa, que por supuesto todo el equipo agradece, además que creemos que es verdaderamente hermosa. Una vez más, esa dirección, bosquecebrián.es, en internet, para recibir toda la información, y bueno, pues para que todas las personas que quieran participar se pongan en común acuerdo. Y el plano de cómo se va, con dónde quedamos, todas esas cosas, ¿no? Así es, efectivamente, el lugar es arriba de Saelices, que está cerca de un acceso en carretera, en coche, es decir, que es bastante accesible el lugar, y luego allí con las indicaciones de quienes están llevando a cabo este proyecto y esta iniciativa. Muy bien, fenomenal. En Riba de Saerices, en Guadalajara, realmente muy, muy cerquita de Madrid, el bosque de Juan Antonio Cebrián. Esta semana, Fernando, una de las noticias que te han llamado muchísimo la atención, una de esas noticias importantes por la enorme trascendencia que tiene y que tiene el personaje, quizá olvidado, ¿verdad?, desde los tiempos de la aparición espectacular, lo de espectacular entre comillas, de Bin Laden a partir del año 2001, pero antes, en las dos décadas anteriores, era como el gran enemigo de Estados Unidos y más, Mujniyah, que falleció en un atentado el pasado día 14 de febrero en Damasco. Sí, acabas de mencionar a Bin Laden. Hay una frase que dice que Imad Moganilla, que es el que acaba de ser asesinado, era el mentor, la inspiración ideológica de Bin Laden. Uh-huh. Es decir, Bin Laden, de alguna forma, empieza su carrera terrorista copiando un poco a Imad Moganilla, que era el número dos de Hezbollah y que el martes pasado fue asesinado con una bomba colocada en su coche en un barrio, digamos, de los buenos de Damasco, en el cual se mueven con cierta libertad lo de Hezbollah y muy cerquita, para colmo, de donde tiene su sede el servicio de inteligencia sirio, uh-huh, que era uno de los que le protegía. Pero tienes razón sobre él, ¿no? Últimamente se hablaba muy poco, pero es uno de los grandes cerebros del terrorismo, ¿no? Es un tipo que nació en Siria y que rápidamente estudió, parece ser, en algún momento en la Universidad Americana, es importante este dato, de allí, y que este empezó a se metió en todo el tema del terrorismo y estuvo destinado en la Fuerza 17. Y la Fuerza 17 es la fuerza de élite de Yasser Arafat. Es decir, empezó en uno de los grupos terroristas más duros. Después fue captado por los guardias de la República de Irán, que son dentro del terrorismo, dentro de la élite de Irán, los más salvajes. Estos le cogieron y le formaron. Y además le destinaron a una de sus unidades del frente y estuvo peleando contra Irán, con Irán contra Irak. Es decir, este era, digamos, el número uno del terrorismo. De hecho, cuando se crea Hezbollah, que la crean los iraníes, ¿no?, le nombran jefe de inteligencia. Es decir, estamos hablando ya en los años 80 y lo que han formado es la élite de entre todas las élites del terrorismo, ¿no? Este hombre ha sido acusado en los años 80 y 90 de numerosos atentados, algunos de ellos gravísimos, los más importantes de la historia del siglo, hasta el 11 de septiembre, sobre todo contra soldados norteamericanos. Creo recordar que incluso su nombre llegó a aparecer en ese atentado tan olvidado que se produjo en España con el restaurante del Descanso, que llegó a mencionarse la posibilidad de que él y su grupo pudieran estar detrás. La nómina de atentados vinculados a él es extraordinaria, pero has dado antes un detalle muy importante, en donde se produce el atentado contra este jefe militar de Hezbollah. Es un barrio muy importante de Damasco. Él tenía una seguridad a su alrededor espectacular y era una zona extraordinariamente controlada por los servicios secretos sirios. Por lo tanto, hay que pensar que quien ha ejecutado este atentado es alguien importante. Es decir, sin duda, porque imagínate que se dice que en la sede del Mossad se descorcharon botellas de champán por la perfección del asesinato. Uh-huh. Porque matar a una persona como esta en una zona supuestamente protegida con un coche bomba, con todas las medidas de seguridad que hay al lado de los servicios de inteligencia, es increíble. Pero es que estamos hablando, como tú has dicho, me gustaría darte dos o tres detalles. Este ya en el año 1982 colocó en las bases que tenían Estados Unidos y Francia en Líbano, colocó con suicidas, bombas, uh-huh. Y en un caso costó, en el caso americano, la muerte de 260 soldados, y en el caso de Francia, de 58 soldados. Viniendo más para acá, en los años 90, aquellos atentados que ocurrieron en Argentina en el 92 contra la embajada de Israel y contra un centro de cultura también argentino, que costaron la vida a más de 100 personas. Esto hace que matarle se convirtiera en un arte, y que el Mossad, que yo creo que no existe ninguna duda de que el Mossad ha estado detrás de este atentado, nunca lo reconozca. Como hace 12 años mataron al número uno de la yihad islámica, y tampoco nadie lo reivindicó. Israel reivindica los secuestros o algunos asesinatos cuando los realizan, que mandan comandos, utilizan aviones, helicópteros y hacen un despliegue de estos salvajes. Pero este tipo de atentados normalmente no los reivindican. Y además no los reivindican porque es un acto terrorista que un Estado como claro. tal no puede realizar. Uh-huh. Esto tiene que ver con algo básico del Mossad, algo básico de Israel, que es la vieja frase del ojo por ojo. Uh-huh. Es decir, a este le estaban persiguiendo desde hace mucho tiempo. Ellos quieren que todo el mundo sepa que aquel que les hace una se la van a devolver. Y ellos lo que han hecho ha sido, de una forma tan absolutamente terrorista, tan absolutamente de una forma que es la que ellos mismos utilizan, los Hezbollah, que es el coche bomba, lo que han hecho ha sido cepillárselo, es decir, y celebrarlo, porque claro, es un carnicero, ¿no? Y la fecha del atentado contra este hombre, ¿es casualidad o no es casualidad? Porque casualmente un 14 de febrero, es decir, justo 4 años después de otro 14 de febrero del 2004, que recordar, se producía la muerte de Rafik Hariri. Se acusaba de la muerte de Hariri, el ex primer ministro libanés, se acusaba al grupo, a Hezbollah. ¿Estos casualidades o este tipo de mensajes están al margen de las intenciones de los servicios de inteligencia israelíes? No. ¿O es parte del entre comillas, entramado juego, ¿no? Sí, hay dos factores en un atentado. Uno, en este caso prima el que Moganilla era... había matado tantos judíos, tantos americanos, tantos franceses, que de alguna forma, yo estoy seguro que ha sido el Mossad, pero si ha necesitado la ayuda de la CIA habrá colaborado, si ha necesitado la ayuda del SDF francés, habrán colaborado. Es decir, ahí había una unidad de los servicios para acabar con este terrorista. Yo creo que ese es el verdadero motivo. Después hay otra cosa importante. Este tipo de gente no duerme en el mismo sitio. Adopta todo tipo de medidas de precaución, de seguridad. Y obviamente le matas cuando puedes matarle. No, uh-huh. Es muy complicado elegir la fecha, porque se puede salir, puede moverse. Y además tiene mucho mérito porque lo han matado en territorio en el que él se podía sentir más seguro, ¿no? Este ojo por ojo, diente por diente, que parece que se ha puesto en práctica en este suceso, a mí me hace recordar a la película Múnich, en donde, bueno, el Mossad se va vengando de aquellos acusados de terroristas que habían causado aquel suceso tan dramático en las Olimpiadas, precisamente, de Múnich. ¿Es esa la forma de actuar del Mossad en muchas ocasiones? Siempre, uh-huh. siempre. Es decir, el Mossad básicamente trata de actuar lejos de su territorio. Es decir, esa es una norma. Y quiere que todo el mundo sepa que cuando tú matas o cuando tú atentas contra Israel, te lo van a hacer pagar. Uh-huh. Y eso, ese es un mensaje claro y directo, ¿no? Y lo que pasa es que en la matanza de Múnich, aquello se retransmitió, aquello se vio. Y entonces, aquello fue una venganza pública. Todo el mundo sabía lo que habían hecho con los atletas israelíes, y de alguna forma eso no se podía dejar pasar por nada del mundo, ¿no? Y ahí tenemos la creación de un comando especial que se dedicó única y exclusivamente a ese tipo de cosas. Hay que recordar que los servicios de inteligencia de muchos países lo único que hacen es inteligencia. Por eso se llaman servicios de inteligencia, porque hacen análisis de información y dan esa información y ellos no actúan. Caso del Servicio Secreto Español. Hay otros servicios de inteligencia, como son el americano o es el judío, que tienen una rama que son, en el caso del Mossad es el Kidón, que son asesinos, gente con licencia para matar, que dirían los ingleses. Otro suceso muy importante que ha ocurrido esta semana, el conflicto árabe-palestino de fondo, indiscutiblemente tras este suceso, pero hay otro conflicto que ha estado siempre más latente y que de vez en cuando se hace patente, se ha hecho patente esta semana, que es el conflicto entre China y Estados Unidos, ese conflicto que algunos hablan de que puede ser el gran enfrentamiento del siglo XXI, una especie de nueva guerra fría entre dos países, uno en la cumbre del poder mundial y otro que se está asomando a esa cumbre del poder mundial, porque durante esta semana se han producido la desarticulación de varias maniobras de espionaje vinculadas con China dentro de territorio americano. Efectivamente, y las dos han pasado bastante desapercibidas. La primera es un analista militar del Pentágono, Greg Bergensen, que lleva varios años en que a cambio de dinero en metálico, esto es muy importante, un espía no debe cobrar en cheques, a cambio de dinero en metálico, entregaba información militar confidencial a un taiwanés que ya estaba nacionalizado americano, y que este taiwanés a su vez, o este americano, se la entregaba a un chino que es el que hacía de intermediario con el Ministerio de Seguridad del Estado, el MMS, que es el servicio, ¿cómo se llama?, el servicio de inteligencia chino. Y ha habido una detención más en otra operación. En este caso es un ex ingeniero de Boeing, que tenía 72 años, que se llama Dong Fan Chun, con ese nombre también es americano, que pasó información sobre cuestiones aeroespaciales, ¿no? Que tanto interesan a China, que no es casualidad. Claro. Efectivamente, porque es que hay que tener en cuenta que desde los años 70, Estados Unidos, desde los años 70, son casi 40 años, lleva denunciando que los chinos se dedican a robarles tecnología nuclear, balística, de satélites, y que se mueven por el país, que tienen unas ganas de llevárselo todo tremenda, algo que los chinos siempre han desmentido, ¿no? Pero que es verdad, es decir, China es un país que está desarrollando su tecnología, que hay determinados campos en los que está muy avanzado, pero que a partir de esos años 70 no tenía la base de una industria militar. ¿Cómo se consigue esa industria militar? Bueno, que se lo digan a los rusos, ¿no? Los rusos eran los que iban por todo el mundo robando chips, ¿no? Y que venían a España y que lo que querían era llevarse los chips que tenía cualquier aparatito para poder copiarlo, para poder hacerlo. Bueno, pues los chinos igual. Lo que pasa es que los chinos no han salido, no se ha hablado tanto de ellos. Quizás porque no se sabía que el que hemos dicho, el Ministerio de la Seguridad del Estado, el MSS, su servicio de inteligencia, utiliza a los chinos, no a todos, a unos cuantos chinos de los que están por todo el mundo para sus labores de espionaje. Siempre se ha dicho que Israel tenía una ventaja, y es que tenía gentes de todo el mundo, porque los judíos, después de la Segunda Guerra Mundial, una vez asentado el Estado de Israel, cada vez que les pedía colaboración el Mossad, se la daban. Porque, y además gratis, era una ayuda, una colaboración en virtud de una idea. Lo que la gente no piensa es que ahora, quien tiene esa red muy numerosa, asentada en todo el mundo, son los chinos. Hay una inmigración natural, hay una inmigración en todos los países del mundo, y es muy fácil dentro de esa inmigración infiltrar determinados agentes o una vez que están en el país, tratar de captar a gente china para que colabore en esas misiones de espionaje, ¿no? Uh-huh. Y por eso te he leído los nombres de los implicados en las operaciones. Que es muy muy claro, es decir, no es mandar, sino aprovechar lo que ya está por diseminado por todo el mundo, ¿no? Y que ya son, uh-huh, en este caso americanos, claro, son ciudadanos, uh-huh, americanos, como en Francia pueden ser ciudadanos franceses. Ya, claro, ¿no? Lo que facilita muchísimo además la labor que ellos van a realizar. No deja de ser casualidad, se habla en muchos foros de la importancia que ha tenido, ya no solo en la estrategia de la guerra, sino incluso en la estrategia de la inteligencia aplicada a los conflictos, de ese libro El arte de la guerra chino de Sun Tzu, y esos principios tan, bueno, esas frases tan célebres que dicen que después se han aplicado en muchísimas ocasiones, porque esto lo que nos hace es traer a la actualidad, en este caso en concreto, algo que no por el hecho de que no haya estado en el primer plano de la información no exista, que son los servicios secretos chinos, porque siempre hablamos de Mossad, Israel, España, FESID, claro, o CNI en la actualidad, Estados Unidos, la CIA, pero China también tiene sus propios servicios, como no podía ser de otra forma. Efectivamente, el servicio de inteligencia chino, yo me atrevería a decir que es el más numeroso del mundo. Lo único que pasa es que al estar en una dictadura del proletariado, no sé cómo podemos llamar al régimen que hay en China, en el cual esa información no es ni siquiera mínimamente abierta, nunca es abierta la información de los servicios, pero aquí es más cerrada, se calculan que son cientos de miles las personas que colaboran con el servicio secreto chino. Y así como tienen una vastísima red por todo el mundo, es decir, en España espían, en Francia espían, es decir, tienen interés, porque esos intereses, dices, ¿qué les puede interesar a los chinos? Bueno, pues ya hemos hablado. China es un país emergente en tecnología, que necesita determinadas tecnologías, que necesita determinadas informaciones, y las tienen que obtener en cualquier rincón donde esa información esté menos protegida. Pero así como tienen esa vastísima red distribuida por todo el globo, luego tienen interiormente una red de espionaje tan grande como su país. Claro. Porque es que dentro es el MMS, el MSS se dedica a controlar ideológicamente al país. Es decir, evitar que se produzcan nuevas plazas de Tiananmen. Uh-huh. Es decir, estudiantes que pidan una apertura al régimen. Es decir, perdona, Fernando, sería ya no solo una especie de CIA, sino que además también una especie de Gestapo todo uno, ¿no? Efectivamente. Uh-huh. Es decir, es más parecido al servicio secreto ruso, pero a lo bestia, digamos, ¿no? Es decir, ellos dentro tienen que controlar una disidencia, tienen que procurar que nadie se mueva, que el país, que está creciendo económicamente, que tiene una economía muy parecida a la occidental, poquito a poco se va pareciendo a ella. Sin embargo, ideológicamente sigue habiendo una dictadura y nadie puede abrir la boca. Por lo tanto, el servicio secreto se dedica a todas esas cuestiones. Tiene redes muy especiales y muy muy fuertes para Taiwán, para Hong Kong. Buscan información de todo tipo, ¿no? Sobre todo por un motivo, porque Estados Unidos es su enemigo y bueno, ellos necesitan fortalecerse, ¿no? Se ven débiles, ¿no? Has mencionado el poderoso servicio secreto ruso y su forma de actuar. Nuevamente se vuelve a hablar de la posibilidad de que estos servicios de inteligencia, los servicios secretos rusos, estén detrás de la muerte de un personaje llamativo de nombre casi impronunciable. Vamos a decir que es georgiano y poco más, pero que era un millonario amigo de Berezovsky y muy vinculado, bueno, pues el suceso. Hablan de las similitudes con la muerte de Litvinenko. Efectivamente. Una vez al menos vamos a intentar pronunciarlo. Se llama Badri Patarkasivsky, uh-huh, creo. Y este era un millonario georgiano que se había hecho millonario pues en los últimos 15, 20 años. Es decir, no era millonario. Y alguien que se hace multimillonario, uh-huh, multimillonario, estamos hablando de miles de millones de euros, en tan poco tiempo, pues seguro que era un delincuente. Era amigo de Putin, tenía muy buenas relaciones en Georgia, llegó a presentarse hace unos meses a las últimas elecciones y porque quería quitar, se llevaba a matar con el presidente georgiano. Quedó tercero, no lo pudo conseguir. Y entonces él se sentía amenazado. Se sentía amenazado porque hace unos meses un periódico transcribió unas conversaciones entre una persona del Ministerio del Interior georgiano con un sicario checheno, en el cual hablaban de su muerte. Le estaban encargando la muerte de Badri. Entonces él se asustó, entró en pánico y llegó a declarar algo alucinante que yo todavía estoy alucinado. Él tenía 120 escoltas, y decía que tenía miedo, que se sentía muy preocupado. Ante esta situación, de repente, el otro día, aparece muerto por causas naturales, por un fallo cardíaco. Entonces, y además, ¿dónde está exiliado él? Porque había varias causas contra él, en Rusia, todo igual que Litvinenko. ¿Dónde? En Gran Bretaña. Entonces, claro, la policía, una unidad especial de grandes crímenes que hay en Londres, se ha puesto rápidamente a investigar cuáles son esas causas. El problema es que le han hecho la autopsia, la autopsia dice fallo cardíaco, pero le han hecho una serie de análisis toxicológicos para tratar de saber si ingirió, le dieron de alguna forma alguna sustancia, tipo lo que le pasó al Litvinenko, no polonio como él, pero sí alguna otra sustancia que haya podido acabar con su vida. Muerte natural o asesinato, lo veremos, porque esos análisis tardan varias semanas. Hay que esperar esos resultados, pero bueno, la sospecha ya existe un fundamento sobre esa sospecha. Y sobre todo existen antecedentes que son tan importantes en estos casos. Martín Espósito, muy buenas. Hola. Bienvenido. Gracias, de nuevo. Bien hallados. Bueno, ya era hora, ¿eh? Pues nos encuentro estupendamente, ¿eh? Muy bien, en forma. Vamos con consultas, por ejemplo, con la de Rafa, que quiere preguntarle a Fernando acerca de las elecciones en Estados Unidos y directamente va al grano. ¿La victoria de Obama en las presidenciales de Estados Unidos haría que el Ku Klux Klan volviera a la ofensiva en sus siniestras actividades? El Ku Klux Klan ya no... Bueno, sí existe, pero ya no tiene ni mucho menos la fuerza que tenía en su día. Otra cosa es que puedan hacer payasadas, que estoy seguro que las veremos, porque... Bueno, no han dejado de hacerlas nunca, lo que pasa es que claro, afortunadamente, bueno, pues son payasadas que se extienden cada vez más en el tiempo, ¿no? Pero cuando tienes un candidato negro o un presidente negro, pues seguro que esas cosas adquieren una relativa importancia. Pero bueno, el Ku Klux Klan, aunque hay algunos seguidores, está muerto. Y de todas formas, algo que quizás por el exceso de información que estamos teniendo, exceso bienvenido en este caso sobre las primarias en Estados Unidos, da la sensación de que están luchando por la presidencia Hillary Clinton y Barack Obama. Y no es así, ¿no? Primero están luchando para quién de los dos, si es que son entre ellos dos, que parece que ha sido el Partido Republicano, Demócrata, perdón, se va a presentar. Es decir, que es el comienzo de la carrera. Claro, ¿no? Hay otro candidato que es McCain, que está teniendo muchos apoyos. Así es. Siempre y cuando Bush no apoye mucho a McCain, yo creo que podrá ganar. Sí, creo que lo había anunciado hace tan solo unas horas que apoyaba a McCain, con lo cual me parece que no está muy contento McCain. Más preguntas, Martín. Más preguntas. Por ejemplo, José propone que Fernando hable del nacimiento de Israel como país. ¿Qué problemas tuvo? ¿Los vecinos árabes compraron armamento? ¿Guerras desde entonces? Bueno, en unos segundos, sencillo, ¿verdad? Bueno, podemos hacer más adelante una de Israel. Lo importante de Israel es, yo solo quiero decir una cosa. Israel nació, que lo hemos mencionado, con unas ideas y con una apuesta, ¿no? Básicamente todo se mantiene, pero en relación con lo que hemos hablado hoy, hace 40 años Israel tenía a cada judío como un colaborador de ellos y lo hacían gratis por la patria y tal. Estoy seguro que ahora esas colaboraciones, si no ponen dinero por delante, se han acabado. Las cosas parece que han cambiado. Fernando Rueda, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Tengo que practicar lo de los árboles, ¿eh? Sí. Y seguiremos informando de ese bosque de Cebrián. Vamos a dejar que sea precisamente Juan Antonio quien te despida. Venga, gracias. Chao. Gracias, Fernando. Puerta 3. Adiós.

es la caja fuerte del Banco de España. Si alguien intenta acceder a su interior sin permiso, las alarmas precederán al cierre de todas las estancias. Acto seguido, se inundarán. El hipotético ladrón no podrá salir de allí. En ese lugar se encontraba el euro español, las reservas de oro del gobierno. Gran parte fueron vendidas hace muy pocos meses. Algunos de aquellos lingotes tenían un curioso y odioso símbolo. Sobre el origen de ese oro, hablamos con el periodista, licenciado en Derecho y criminólogo Iván Rámila. Iván, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Bruno. Un placer estar nuevamente con vosotros. El placer es nuestro. Hay que decir que Iván Rámila es redactor jefe de una revista de muy próxima aparición, Viajar sin Límites, y que en los últimos meses he tenido el placer y el honor de contar con sus trabajos y ensayos en la revista Historia de Iberia Vieja. Uno de esos trabajos versa sobre el tema del que hoy hablamos durante los siguientes minutos. Porque cuando me refiero, Iván, a ese símbolo, hablo de la esvástica. Estamos hablando del oro nazi, extraordinariamente desconocido para el gran público, pero que estaba ahí, en esa caja fuerte del Banco de España. Pues sí, realmente estamos hablando de uno de los grandes misterios que envuelven ese periodo que se comprende como la Segunda Guerra Mundial, y desconocido, como tú dices muy bien, lo decías también en la presentación, que España participó en cierta forma en ese expolio. Hasta ahora siempre se creía que eran los países afines a la órbita del eje, aquellos países que habían comerciado con el oro. Ahora hablaremos qué se entiende precisamente por el oro nazi, pero también los países mal llamados neutrales, como yo digo también, como mencionaba en ese artículo que se publicó en la revista Iberia, participaron en los expolios, y entre ellos estaban Portugal y, como no, España, porque también en el Banco de España, como tú decías, en ese sótano acorazado se almacenaron lingotes con el símbolo de la esvástica grabado en uno de sus lados. Hemos de situarnos, como bien dices, en la época de la Segunda Guerra Mundial. Evidentemente la guerra para Alemania y para Hitler necesitaba de financiación, y parte de esa financiación para pagar la extraordinaria maquinaria de guerra debería salir de ese oro. ¿Cómo llega al poder de Hitler y por qué Alemania, la Alemania nazi, se interesa por el oro? Bueno, hay un dicho que dice lo siguiente, que para ganar una guerra se necesitan tres cosas: oro, oro y más oro. Es una máxima que se ha cumplido siempre. Las guerras sin dinero están abocadas a perderlas aquel bando que no lo posea. Hitler lo sabía, y lo primero que hacía en cuanto entraba en un nuevo país, conquistado, ocupado, como se quiera llamar, era dirigirse inmediatamente al Banco Central, donde estaban las reservas de oro, incautarlas y llevárselas directamente y de forma lo más secreta posible a Berlín. Allí ese oro se fundía y se convertía en nuevos lingotes, esta vez ya con la esvástica, como decíamos, acuñada en uno de sus lados. Hubo países que consiguieron escapar a esa incautación del oro, como por ejemplo Francia, Polonia. Hubo otros países, por supuesto, que no consiguieron escapar a esa incautación, como fue el caso de Rumanía, como fue el caso de Grecia, como fueron el caso de los países nórdicos, de algunos de ellos. Todo ese oro incautado, esas joyas almacenadas en esos búnkers de los bancos centrales europeos, es lo que se conoce con el nombre de oro nazi monetario. Acompañado a esto está lo que se llama el oro nazi no monetario, que es aquel que provenía de los campos de concentración, aquel oro que se arrebataba a los judíos cuando entraban allí, esas joyas, esos dientes de oro que incluso también se les arrebataban, esas piezas de valor artístico, como por ejemplo cuadros, como por ejemplo candelabros, como por ejemplo orfebrería. Todo eso se vendía, todo eso se cambiaba por monedas, todo eso se cambiaba por oro. Nuevamente se dirigía a Berlín y nuevamente todo ello se fundía para conseguir ese oro. Se calcula que de esta forma Hitler atesoró 550 toneladas de oro confiscado a los diversos países europeos. Gracias a ese oro Hitler pudo aguantar la guerra. Gracias a ese oro Hitler pudo comprar material bélico, pudo comprar materias primas, que por mucho que pensemos que el Tercer Reich era invencible, realmente la gran necesidad que tenían ellos era, primero, de alimentos, que no podían producirlos en tales cantidades como exigía el ejército, y también materias primas. Una de ellas, el wolframio, era un material que era imprescindible para conseguir el revestimiento de los tanques. Y no solamente para conseguir el revestimiento de los tanques, sino para también revestir los cohetes que a su vez eran lanzados contra los tanques enemigos. Era un material, un mineral de gran poder, tanto de penetración como también de impacto. Y ese material se producía, o más que se producía, ese material se daba principalmente en España. Ahí parten las negociaciones entre España y el Tercer Reich. Es decir, a partir de Wolframio. Es decir, desde España se le podía ofrecer algo a cambio de ese oro, porque se produce un intercambio comercial mediante el cual llega no todo ese oro que has citado, pero sí numerosa cantidad. Se habla de muchos lingotes, se habla de muchos cientos de kilos de oro que llegaron a nuestro país, ¿no? Sí, claro, porque tenemos que pensar que en aquella época España salía justamente de su guerra civil. El oro que en aquellos instantes había almacenado, había atesorado la República Española, se había gastado, se había agotado. Cuando Franco llegó al poder, cuando Franco ya conquistó finalmente Madrid, vio que las reservas de oro literalmente estaban vacías, no existían. Es lo que se conocía también como la historia, que tenía esa pasión del oro de Moscú, todo ese oro que la República vendía a Moscú a cambio también de víveres y de material bélico. Ante tal situación, Franco vio que el país estaba en bancarrota, y en esos instantes se inicia una recuperación de oro, porque es imprescindible. Hoy en día ya no funciona de tal manera, sí en cierta medida, pero en aquellos años el funcionamiento era el siguiente. Los países necesitaban de ese oro porque era el único material válido para intercambiarlo en el mercado internacional por divisas. Es decir, si España quería comprar alimentos a Norteamérica, no le daba oro, sino que ese oro que él tenía se cambiaba por dólares, y estos dólares eran lo que se cambiaba después por alimentos. Sin oro no había divisas, y sin divisas no había alimento para una España que salía de la guerra civil y que tenía unos años negros por delante. Así que empiezan a buscar en el mercado internacional, encuentran con que los países que son de la órbita, podríamos decir, occidental o de la órbita democrática, no quiere comerciar con Franco porque este tiene un gobierno dictatorial, y el único país que se ofrece a intercambiar oro, a intercambiar víveres, a intercambiar materias primas, es la Alemania nazi. Se inician contactos y se estipula con que Alemania va a dar con que España va a dar a Alemania materias primas, va a dar alimentos, va a dar vestido, va a dar calzado, y a cambio Alemania le va a dar ese oro. La gran pregunta, la gran incógnita hasta ahora, había sido siempre si el oro que llegó a España procedía de esos campos de concentración, si ese oro que llegó a España procedía de ese expolio que realizó Hitler en toda Europa, si ese oro que procedía venía a su vez de esos bancos centrales, porque Estados Unidos, cuando se enteró de este comercio, decretó que después de la guerra no se estipularían, no se tendrían como válida ningún negocio que se hubiera llevado a cabo con Alemania de Hitler. Así que España se encontraba una difícil tesitura. Por un lado necesitaba de ese oro de Hitler, pero por otro lado está la advertencia de Estados Unidos de decir, cuando finalice la guerra, si nosotros resultamos vencedores, todas las transacciones que se hayan llevado a cabo con Alemania, nosotros las vamos a considerar nulas. Y es más, dijeron que todo ese oro después sería restituido a sus legítimos propietarios, siempre, por supuesto, que se pudiese averiguar la procedencia. En esa famosa reunión, perdona Iván, esa famosa reunión en Hendaya, las fotografías, además luego manipuladas, como se descubrió muchísimo tiempo después, de esa reunión entre Franco y Hitler, ¿se sabe si se llegó a hablar de este asunto, de este intercambio comercial entre oro, wolframio, aquello que uno necesitaba y que el otro ofrecía? Bueno, realmente los historiadores lo que dicen es que en esa célebre reunión entre Hitler y Franco en Hendaya, lo que se estipuló, de lo que se habló, fue sobre la intervención o no intervención de España en la Segunda Contienda Mundial. Parece ser que Hitler sí quería que España entrase en guerra, pero lo que él quería era que si hubiese una compensación económica, que es lo que pedía Franco para entrar en la guerra. Pero Hitler decía que esa compensación económica debería producirse después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ésta finalizase. Y Franco lo que quería era la inversa, era que primero se le diese el dinero y cuando él tuviese el dinero, España entraría en la Segunda Guerra Mundial. No se llegó a un acuerdo. Hitler llegó a decir de aquel encuentro que hablar con Franco era peor que visitar al dentista, para que nos hagamos una idea de cómo fueron los términos de la conversación. Y Hitler volvió, regresó a Alemania. Jamás, nunca más volvieron a verse los dos dictadores. Sí se sabe también, se intuye, que aparte de esa conversación pudo haber otras paralelas, porque no solamente hablaron Heiler y Franco, sino que también hablaron los delegados españoles con los delegados alemanes. Hubo un intercambio de voluntades, un intercambio de ánimos para progresar, para avanzar con ese mercado que ya se había iniciado incluso antes de la Segunda Guerra Mundial entre Alemania y España. Y parece ser que sí, que realmente se habló del wolframio, que realmente se habló de ese comercio que ya se estaba produciendo y que realmente se habló de las transacciones posibles del oro nazi. Hace no muchos años, en un lugar de una belleza espectacular, extraordinaria, como es esa estación de ferrocarril que existe ahí, en la provincia de Huesca, en Canfranc, que separa España de Francia, con esas cientos de ventanas, cuando se iniciaron los procesos de recuperación de esa estación, aparecieron documentos que estaban perdidos y que dieron muchas pistas sobre cómo pudo haber llegado ese oro a España. Claro, porque como decíamos antes, el oro nazi ha sido casi siempre un mito. Ha sido una historia que apenas se había investigado. Se creía, se especulaba, se hablaba con que hubiesen llegado lingotes al Banco de España, pero nadie los había visto. Y si alguien los había visto, nadie los había contado. Cuando se descubre, ya en los años 90, unos papeles abandonados, para que los oyentes lo sepan, aquellos que no hayan estado en la estación de Canfranc, estamos hablando, como tú dices, de una estación pirenaica, gigantesca, pero está totalmente abandonada, lleva décadas abandonada la estación. Todavía podemos ver sus raíles, podemos ver incluso vagones abandonados, algunos de los andenes, y muchas de esas estancias estaban precintadas, habían sido dejadas porque ya no se utilizaban y nadie había indagado en sus archivos, nadie había investigado a ver esos papeles que todavía guardaban, qué es lo que reflejaban. En los años 90, casualmente, hay un operario que descubre unos papeles en el suelo. Y leyéndolos se da cuenta de que lo que hablan es precisamente de esa llegada de vagones, de esa llegada de convoys en ferrocarril desde Alemania hasta España, transportando precisamente lo que los documentos dicen es oro nazi. Hay un periodista del periódico de Aragón que comienza a investigar estos datos e incluso averigua el paradero de una de las personas que participaron en, podemos decir, en aquel comercio de esta forma. Los convoyes llegaban al estadio de Canfranc y allí era transportado el oro que estaba almacenado en cajas a otro nuevo convoy, ya con vagones españoles, que se dirigían hasta Madrid. Esta persona asegura que él participó personalmente en ese traslado de esos cajones y que él pudo ver personalmente cómo estaban esos lingotes de oro con la esvástica acuñada. Durante muchos años todo esto siguió permaneciendo todavía en el mundo de la leyenda. Se tenía ese testimonio, se tenían esos documentos, pero no se tenían fotografías. Hasta que aparece una persona, que yo la cito en el libro, que es Pablo Martín Aceña, que comienza a investigar profusamente todo este tema y descubre que realmente sí, que realmente en el Banco de España se almacenaron lingotes de oro con la esvástica acuñada. No se sabe muy bien cuál fue la cantidad, porque después de la Segunda Guerra Mundial ese oro se gastó para conseguir víveres ante la década de los años 50, que fue nefasta para España. Sí se sabe que hubo ese oro. La gran pregunta es, ¿ese oro procedía de los campos de concentración, procedía del expolio o tenía una procedencia legal a pesar de estar la esvástica acuñada? Y lo que no se puede saber es que si en esa cantidad de oro, grandes cantidades de oro, de los lingotes de oro que había en la caja fuerte del Banco de España, que se vendieron hace unos meses, es imposible saber si esos lingotes que llevaban la esvástica impresa en uno de sus laterales fueron vendidos o no fueron vendidos. Esto va a ser una pregunta de difícil respuesta, ¿no? Bueno, parece ser que realmente, como decíamos, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Franco se ve la tesitura de tener que gastar ese oro porque el célebre Plan Marshall pasa de largo por España, precisamente porque Franco se niega a devolver el oro que ha ido acumulando durante la Segunda Guerra Mundial, se encuentra con que tiene que venderlo. La población se está muriendo de hambre, empiezan ya a gestarse las pequeñas manifestaciones y entonces empieza a buscar una salida, esos lingotes. Curiosamente, hay que decir que el país que compra esos lingotes es Estados Unidos. No los compra directamente a través del Banco Central, pero sí lo compra a través de otro banco, el Banco de Nueva York, que es el que adquiere esos lingotes a cambio de las divisas que después Franco cambiará por alimentos. Se estipula que Franco llegó almacenado unas 67 toneladas de oro, procedente del comercio con la Alemania nazi, y que después de esas ventas tan solo quedaron en los sótanos del Banco de España unos 2.000 kilos, es decir, unas 2 toneladas. Hay unos libros secretos en el Banco de España que los llevó un departamento que a su vez también era muy secreto dentro del Banco de España, que fue el encargado de realizar todo este comercio, todas estas transacciones con el Tercer Reich. Su director era un hombre llamado Blasguete, incluso después fue condecorado por el propio gobierno de Franco. Era una persona extremadamente cautelosa, era una persona también muy misteriosa. El propio Pablo Martín Aceña, cuando investiga la procedencia, cuando investiga su personalidad, dice que era una persona ante la cual todo el mundo tenía muchísimo respeto. Incluso los alemanes mostraban gran respeto ante esta persona. Incluso los estadounidenses, cuando llegaron para negociar la restitución de este oro, se encontraron con una persona que era totalmente opaca. Es decir, jamás dio un dato de cómo se produjo la transacción con la Alemania nazi. Se supo que esta persona también era muy inteligente. Evitó negociar directamente con el Tercer Reich, evitó negociar directamente con la Reichsbank, es decir, con el Banco Central alemán. ¿Qué es lo que quería con ello? Él sabía que Estados Unidos, como decíamos, después de la Segunda Guerra Mundial, anularía todas las transacciones, consideraría nulo todo negocio establecido con el Tercer Reich. Así que Blasguete da una orden a sus subordinados y dice que no se comercie con el Tercer Reich, que no se comercie con la Reichsbank, sino que se comercie con países satélites, por ejemplo Austria, que se comercie quizá con la Francia ocupada, que se comercie con Rumanía, de forma indirecta, para llegar, sí, a ese oro nazi, pero que después los propios norteamericanos no puedan decir que ha sido Hitler quien vendió oro a Franco, sino que fueron esos países satélites quienes lo vendieron. Fue una jugada maestra, realmente, que le permitió a España atesorar, como decíamos, esas 67 toneladas, y que los estadounidenses jamás pudieron probar que se había producido un comercio directo con Hitler. Gracias a esa estrategia, gracias a esa inteligencia de este hombre, de Blasguete, España pudo soportar esos años 50 de una forma mejor, podríamos decir, a como realmente hubiese sucedido si no se hubiese podido conseguir ese oro. Desde luego que es un episodio extraordinariamente apasionante, todo lo relacionado con el oro nazi. Nos lo cuenta Iván Rámila, nos lo está contando en La Rosa de los Vientos, y también hemos de decir que además de en Historia de Villa Vieja has publicado un libro recientemente que es España y los enigmas nazis, en la editorial Espejo de Tinta, donde cuentas al detalle muchas de estas y otras hay cosas igualmente apasionantes. Iván, por desgracia ya nos quedamos sin tiempo, pero ha sido un extraordinario placer contar contigo, con tu presencia, para aclarar un poquito más respecto a este episodio todavía tan oculto de nuestra historia, además muy reciente. Pues sí, la verdad, yo también recomiendo a los oyentes un libro fantástico como del mencionado Pablo Martín Aceña, que se llama El oro de Moscú, El oro de Berlín. Yo creo que es el mejor libro que sobre este tema se ha publicado en España, y recomiendo a los oyentes su lectura. Y yo te doy las gracias, Bruno, por haberme invitado, y cuando queráis aquí estaré nuevamente. Y acudiremos a ti, porque como siempre es un placer conversar contigo. Iván Rámila, muchísimas gracias. Un saludo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Momento décimo aniversario, seguimos en febrero, seguimos por tanto recordando el año 2002 en La Rosa de los Vientos. El instante que hoy recordamos tiene que ver con el Festival de Jazz de Vitoria, el importantísimo Festival de Jazz de Vitoria. Aitor, buen día, compañero de Onda Cero en Vitoria, precisamente en la ciudad vasca, nos informaba y le informaba a Juan Antonio Cebrián del transcurso de este festival en aquella edición, en la edición del año 2002. Por ejemplo, cómo perderse algo tan curioso, a la vez enigmático, como el sentimiento árabe que nos va a ofrecer en el teatro principal el grupo de Raif Abou Khalil. Y si nos damos una vuelta por Mendizorroza, ahora que ya ha empezado su pretemporada el Alavés, pues igual se le puede contagiar algo tan bello como esto. Es el saxo de Joel Obano. Él, junto con John Scofield, David Holland y Al Foster, van a compartir actuación con los Roy Haynes y compañía. La jornada de mañana será ya cuando se baje el telón, pero lo grande, con la voz noruega de Silje Nergård. También estará Direction in Music, del grupo de Harry Hancock, Michael Brecker y Roy Harwood. Y que no se me olvide, el principal también acogerá la despedida a un grupo vasco, el trío de Gorka Benítez. Sin duda una bonita forma de cerrar la 26ª edición de un festival que ya piensa en la próxima temporada. Aitor, buen día, compañeros de Onda Cero en Vitoria. Muchos compañeros de Onda Cero en las diferentes emisoras a lo largo y ancho de la geografía nacional han participado a lo largo de estos 10 años en diferentes momentos de este programa. Algunos los hemos ido recordando en estos instantes y los seguiremos recordando durante las próximas semanas en estos momentos en 10º aniversario, en los cuales recuperamos algunos de los instantes más interesantes de estos 10 años de radio junto a Juan Antonio Cebrián. Hasta aquí la segunda hora de programa. Nos quedan todavía por delante muchas cosas. Dentro de tan solo unos minutos recibimos a José Manuel Escribano, el Callejón del Escribano, la revista de cine con muchísimas cosas importantes. Y es que estamos a una semana vista de los premios Oscar y uno de los actores que sin lugar a dudas va a dar mucho que hablar y que puede ser premiado durante la gala es Johnny Depp. Acaba de presentar ayer en las pantallas, en la gran pantalla española, Sweeney Todd, la película sobre ese barbero diabólico. Será nuestra portada en la revista del Escribano, en donde además os vamos a dar todos los datos sobre uno de los asuntos que van a ser importantísimos en este 2008 en el mundo del cine, y es que ya se van conociendo y filtrando informaciones sobre la próxima película de Alejandro Amenábar. Os anticipamos solamente algo: va a estar inspirada en el antiguo Egipto. Y además, por supuesto, tendremos la agenda cultural con Martín Expósito, que ya está de retorno, ya está junto a nosotros y nos va a contar todas las novedades del mundo del cine, del mundo de la literatura y, cómo no, dentro de esa sección, junto a Martín Expósito, junto a Silvia Casasola, también Raúl Sogún, desde Salamanca, el mundo del cómic. Nos ha preparado un ranking de los 10 mejores cómics relacionados con el mundo de la historia. Una recomendación que efectuamos a todos nuestros oyentes, seguidores, como saben que somos, del mundo de la historia y también del mundo del cómic. Todo eso en la tercera hora. Antes, en Onda Cero, la actualidad, las noticias de España y del mundo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Sobre esta sintonía, como siempre, recibimos a José Manuel Escribano. Muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? Hoy con el Callejón del Escribano, que se enfrenta a una semana vista de los Oscars, de la gran ceremonia del cine mundial, que vendrá en 7 días y que uno de los que van a ser protagonistas, sin lugar a dudas, no sabemos si como premiado o no, es a quien tenemos en nuestra portada, a Johnny Depp. ¿Debes olvidar el pasado? No. A tiempos desesperados. Medidas desesperadas. All right. You, sir. No one's in the chair. Come on. Sweeney's waiting. I want you, leaders. You, sir. You, sir. Welcome to the grave. I will have vengeance. I will have salvation. Y es él quien canta, Sweeney Todd. Sin duda, Sweeney Todd, el barbero diabólico de la calle Fleet, la película de Tim Burton, una película que ya ha cosechado éxito en todo el mundo y también en España, naturalmente. Sweeney Todd fue una obra de teatro, después fue un musical, musicado, dirigido por Stephen Sondheim, y esta música es la que ahora ha aprovechado Tim Burton para darle el personaje a Johnny Depp, que es el barbero vengativo que se asocia con la señora de la pastelería de abajo, del piso de abajo. La señora es Helena Bonham Carter, no podía faltar tampoco en la película de Tim Burton. Y bueno, pues Sweeney Todd va cumpliendo su venganza, lleva 20 años maquinando esta operación, Y mientras él va cumpliendo su venganza, la señora va vendiendo empanadas rellenas. El relleno no diría yo exactamente qué cosa es, pero parece que tiene mucho éxito en Londres, ¿no? En fin, es una comedia musical, muy musical, porque hay que decir que prácticamente toda la película es cantada. Johnny Depp canta y canta estupendamente. Cuenta además Tim Burton, contaba hace unas semanas aquí en Madrid, que no hizo falta ni siquiera probar, que sabía que él lo iba a hacer estupendamente, y efectivamente este hombre, bueno, pues ahora canta, y antes fue pues Manos Tijeras, Pirata, Ed Wood, James Barry, lo que se ponga, es un artista absoluto, y efectivamente será una de las estrellas de la gala de los Oscars la semana que viene, sin duda. Johnny Depp, que está de estreno con Sweeney Todd, ha sido nuestro protagonista en la portada de una revista de cine que tiene la siguiente actualidad. Actualidad que en primer lugar tiene que mirar hacia Berlín, hacia la Berlinale. Pues efectivamente, acaba de terminar la Berlinale, la fiesta allí en la Potsdamer Platz, uno de los lugares más modernos del moderno Berlín, y allí se han dado ya los premios hace muy poquitas horas. Tropa de Élite, una película brasileña de José Padilla, es la que ha ganado, de manera un poquito sorprendente. Pero ya comentábamos el otro día que Berlín apuesta muchas veces, ¿no?, por la sorpresa, por los nuevos realizadores, por los latinoamericanos, por los jóvenes. Así ha sido en esta ocasión. Oso de Oro para Tropa de Élite, de José Padilla. El Oso de Plata, el mejor director, lo ha ganado Paul Thomas Anderson por Pozos de Ambición, de la que hablaremos dentro de un momentito. Los premios para los intérpretes han sido para el actor iraní Reza Naji y para la actriz británica Sally Hawkins. Está la protagonista de Happy Go Lucky, la última película de Mike Leitch. El gran premio del jurado, que siempre en estos festivales importantes es equivalente al premio principal, ha sido para Standard Operating Procedure, un documental. Por primera vez se presentaba un documental a Berlín y ha ganado el gran premio del jurado, dirigido por Errol Morris, el director norteamericano. Y por último, otro premio latino, el premio de la FIPRESCI, de la crítica internacional, ha sido para el mexicano Fernando Einbeke por Lake Tahoe. Me parece que se va a llamar aquí ¿Te acuerdas del Lake Tahoe? ¿Te acuerdas del lago Tahoe? Isabel Coixet no ha tenido suerte, pero bueno, pues otra vez será. El premio era estar, además. El premio era estar, sin duda. En Berlín, desde luego que multinacionales los premios de Berlín. Absolutamente. Sí, había leído, no sé en qué periódico, que una de las películas favoritas, creo que era una norteamericana, una británica, había tenido tanto éxito en su país de crítica y de taquilla, que eso era hasta malo en Berlín. Sí, pero dice, uy, esto no puede ser bueno, ¿no? Esto no puede tener el estándar de calidad que pedimos aquí. Sí, efectivamente, habrá que ver todas estas películas. Bueno, Pozos de Ambición, ya la hemos visto, es una grandísima película, y las demás seguro que también, pero bueno, no son películas súper comerciales, ni mucho menos. Y los premios BAFTA, la semana pasada, nuevamente con el premio español. Premio español, los premios de la Academia del Cine Británico, los BAFTA, han celebrado también su gala en el Royal Opera House en Covent Garden, nada menos, ¿no? Bueno, premio para Javier Bardem, y no lleva uno ni dos, sino 17 premios ya de las asociaciones de críticos, el Globo de Oro, esto, en fin, 17 premios por su personaje de No es país para viejos, de los hermanos Coen, que han ganado en Inglaterra el premio al mejor director, a los mejores directores. La mejor película para los británicos ha sido Expiación, de Joe Wright. Apunta hacia los Oscar también, porque es una de las candidatas en el premio americano. Daniel Day-Lewis también, seguro que repite en los Oscar, ha sido el mejor actor para la Academia Británica por Pozos de Ambición, naturalmente. Y Marion Cotillard ha ganado el premio a la mejor actriz. Todos esperaban quizá a Julie Christie, también nominada en los Oscar y casi favorita, pero Marion Cotillard ha ganado por su personaje de Edith Piaf en La Vida en Rose, La Vida en Rosa. Los actores, la actriz de reparto ha sido Tilda Swinton, la ganadora. Los mejores guiones, el de guión original ha sido para Juno, el guión de Diablo Cody, esta guionista que tiene este nombre tan particular, una chica bien joven y bien maja, pero se llama Diablo, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Y Ronald Harwood ha ganado por La escafandra y la mariposa el premio al mejor guión adaptado. La mejor película extranjera, La vida de los otros, como en todas las convocatorias en las que se presenta. Y hablando de los otros, hablando de los otros, es una noticia muy esperada. Mucho. Mucha gente esperando información. ¿Qué está haciendo Amenábar? ¿Cuál es su siguiente película? Se ha retirado, está pensando. Los rumores surgían por todos los lugares. El silencio era largo y tendido, como se esperaba después del grandísimo éxito de sus últimas películas. ¿Ya se sabe o ya se empieza a saber un poquito de su proyecto? Ya se empieza a saber bastante. Prepara Alejandro su nueva película para el mes que viene. Empieza ya el rodaje en Malta, en la isla de Malta, una película que va a rodar en inglés y que es un drama ambientado en el antiguo Egipto. Una cosa verdaderamente curiosa. Cuenta los amores del esclavo Orestes y su ama Hipatia. El esclavo se convierte al cristianismo tratando de alcanzar la libertad, pero con su ama no lo tiene muy fácil porque ella es profesora de filosofía atea, precisamente. Bueno, Rachel Weisz es la protagonista. Oscar Isaac es Orestes. Oscar Isaac es un actor guatemalteco al que vimos haciendo de José en Natividad hace unos pocos meses. Y también está Asraf Barrom, el actor israelí que protagonizaba Paradise Now. Él hace del monje Amonius. El guión es del propio Amenábar y de Mateo Gil, su co-guionista habitual. Produce Fernando Bobaira con Sumnin Film y Telecinco, y la película va a costar en principio 50 millones de euros, que es una cantidad verdaderamente importante para una película europea y española. No hemos dicho el título provisional es Mists of Time, algo así como Brumas del Tiempo, que veremos a ver si al final es el título definitivo. En Malta, a partir del mes que viene, en secreto, hasta ahora no se sabía apenas nada. Sí que habías anticipado que Rachel Weisz apuntaba como en protagonista, efecto, sí, de la película, conocida por algunos títulos recientes y El Jardinero Fiel, por ejemplo. El Oscar, La nueva película de Alejandro Amenábar, que dará muchísimo que hablar. Es la primera vez que lo traemos al callejón, pero indiscutiblemente no será la última, porque todo va a ser noticia a partir de ahora con Alejandro Amenábar y su nueva película, como lo fue hace 30 años. Y hoy homenajeamos, porque se ha cumplido ese aniversario de la presentación, del estreno de Emmanuel. Bat cœur à corps perdu, mélodie d'amour chante le corps d'Emmanuel. Uno de los grandes mitos del cine erótico, 800.000 rombos que le ponían a esta película entonces. Sí, ahora nos damos cuenta de que igual no era para tanto, ¿no? Sí, sí, ahora lo ponen para menores de 7 años, está bien, casi válido con pues lo que casi, hay por ahí. Casi, ¿no? Casi. Bueno, pues hace 30 años del estreno de Emmanuel en España. Se había estrenado en el 94 en Estados Unidos y ya armaba pues una gran polvareda, un personaje de enorme popularidad. Se estrenó aquí en el 78 porque hubo que esperar a que llegara el asomo de democracia para poder ver estas películas que llamábamos S, las películas S. Bueno, Silvia Kristel es la protagonista de Emmanuel. Saltó a la fama, desde luego, con este papel de esta jovencita de aire ingenuo, pero que en realidad era un terremoto erótico, absolutamente promiscua, bisexual, en fin, todo lo que nos parecía espantoso en aquel momento. Había hecho ya dos o tres cosillas Silvia Kristel cuando, con 22 años, tuvo esta oportunidad que la llevó al estrellato y que, de alguna manera, la encasilló también, ¿no? La película de Emmanuel la dirigió Jazz Jackin, sobre una novela, una pretendida autobiografía de Emmanuel Arsan, y el reparto se completaba con Daniel Sarki, que era Jean, el complaciente marido de Emmanuel, y Marika Green, que era su amiga del alma y del cuerpo, Vi, todos juntos allí en Bangkok, que era el sitio de moda, y allí estaban de moda también esos butacones de mimbre, cuya imagen me parece que recordamos todos, ¿no? Silvia Kristel desnuda sentada en el butacón. Bueno, en España, en el mismo año 78, tuvo tanto éxito Emmanuel que se produjo el estreno de Emmanuel II, la antivirgen, y enseguida la versión italiana, Emmanuele Negra, Emmanuele con una sola M, porque había derechos de título y no podía ser la misma, y de hecho no era la misma. La Emmanuele Negra era Laura Gemser, que era una chica negrita, que también era muy guapa, la verdad. Bueno, y a Emmanuele Negra le siguieron Emmanuele Negra 2, Emmanuele en América, Emmanuele alrededor del mundo, Emmanuele Negra se va al Oriente, Emmanuel y los últimos, Caníbales, todas con Laura Gemser y dirigidas casi prácticamente todas por Joe D'Amato, Y luego, el 10 de octubre del 78, se estrenó la Emmanuel española. Una Emmanuel que se llamó Emmanuel y Carol, porque aquí nos gustaba más esto de multiplicarnos, la dirigió Ignacio F. Iquino, con Raquel Evans de protagonista, y se estrenó en Madrid el 10 de octubre, como digo, en los cines Aluche, Oxford y California. Los tres han cerrado. Por cochinos, está muy bien empleado. Bueno, Silvia Cristel hizo después... después de estas dos primeras, en el 74 y en el 75, hizo Goodbye Emmanuel en el 77, Emmanuel 4 en el 88, Emmanuel en el séptimo cielo en el 93, y en el 95 ya rodó para televisión en Francia El secreto de Emmanuel, Eterna Emmanuel, La revancha de Emmanuel, Emmanuel en Venecia, El amor de Emmanuel, El perfume de Emmanuel y Mágica Emmanuel. Y bueno, la verdad es que Silvia Cristel llegó hasta ahí, pero lo cierto es que ha seguido trabajando. Uh-huh. Ha estado trabajando prácticamente hasta este año pasado, ha hecho más de 50 películas, la mayoría naturalmente de contenido más o menos erótico. Por seguir un poco la pista a las Emmanuels, Laura Gemser trabajó hasta los años 90, que hizo 8 Emmanuels y una Manuela, que debía ser una versión un poco distinta, inspirada siempre de luego en lo mismo. La carrera de Laura Gemser ha estado llena siempre de películas eróticas, sobre todo en la versión lésbica y softcore, tema carcelario, en fin, estas cosas. Con Laura Gemser se conoce que daban mucho juego, y luego algo de terror también, en fin, una carrera un poquito decadente. Y nuestra Emmanuel, Raquel Evans, pues tiene una carrera muy interesante. Antes de Emmanuel había hecho ya Una extravagancia sexy, Caliente y cruel y Los violadores del amanecer. Se veía que la chica prometía. Y luego siguió ya hecha una pecadora de la pradera con Cariño mío, ¿qué me has hecho?, Objetivo sexo, Familia erótica, Porno situación límite y Bacanales romanas 1 y 2. Por lo menos hizo películas cuyo título era más original. Un poquito más, sí. Las otras, ¿no? Ya no estaba la Emmanuel en el título, ¿no? Bueno, pues esta es un poco la historia de este mito que nació en España hace 30 años. Yo creo que se mantiene sobre todo con esa primera, Emmanuel, y por supuesto con Silvia Cristel. Esa es la Emmanuel de nuestros sueños más o menos húmedos. Hace 30 años que se estrenó esa película, un auténtico mito del cine erótico, Emmanuel, y apunta, no sé si a convertirse en un mito o no, pero a ser una de las películas importantes de la temporada, que también estará muy presente en los Oscar dentro de 7 días. Hablamos de la película sobre la que hoy ofrece la crítica José Manuel Escribano, Pozos de Ambición. Señoras y señores, me dedico a la extracción de petróleo. He viajado mucho para llegar hasta aquí y ocuparme de este lugar. Soy un hombre de familia. Este es mi hijo y mi socio HW Plainview. Tenéis un negocio familiar. Habéis llegado tarde. ¿Qué has encontrado? Un futuro muy prometedor. Tengo varios pozos que producen miles de barriles al día. Empezaremos a perforar de inmediato y yo pondré mi dinero como garantía. ¿Qué es esto? ¿Por qué no es mío? ¿Por qué no lo es? Señor, les puedo dar $3,700. No. Daniel Day-Lewis, protagonista. Pues sí, Pozos de Ambición, nueva película escrita y dirigida por Paul Thomas Anderson, producida también por Anderson junto con Scott Rudin, protagonizada, como muy bien decías, por Daniel Day-Lewis y Paul Dano en los papeles protagonistas. Bueno, Paul Thomas Anderson, 37 años, enfant terrible del cine americano, un director extraordinario. Y cuando digo extraordinario quiero decir que no es nada corriente. Es el autor de Sidney, su debut en el 96, la película que reunió a Philip Seymour Hoffman, Samuel L. Jackson y Gwyneth Paltrow. También Boogie Nights, una inmersión en la industria del porno que puso en órbita a Mark Wahlberg y a Julianne Moore. Magnolia, ese mosaico de vidas capitaneadas por el mejor Tom Cruise. Y Punch Drunk Love, embriagado de amor, una historia alucinada entre Emily Watson y un apabullante Adam Sandler. Bueno, ahora le llega el turno de estos grandes intérpretes a Daniel Day-Lewis. Un actor que solo trabaja cuando está muy, muy motivado. Solo ha hecho 4 películas en los últimos 10 años. Pero esta historia le interesó, y el director también, y además de momento le está dando muy buenos réditos. Lo gana todo, incluido con casi toda seguridad el Oscar próximo. Bueno, Daniel Day-Lewis es el absoluto protagonista de este argumento. 30 años en la vida de Daniel Plainview, un oscuro y ambicioso minero que buscando plata a principios del siglo XX encontró petróleo. Su instinto para los negocios, su intuición y su codicia lo convirtieron en pocos años en un hombre rico y poderoso, pero también prepotente y despiadado. Mientras sembraba con sus torres petrolíferas las tierras que arrendaba, compraba o sustraía, todo le valía, Plainview seguía el camino que se había trazado con absoluta determinación. Un plan en el que no importaban creencias, familia, amistades ni compromisos. Nada que estorbara su enriquecimiento, su expansión y su poder. El personaje es absolutamente monolítico. No retrocede ante nada, aunque tenga que sacrificar a sus trabajadores, incluso hasta sus seres más cercanos, y por supuesto, aunque tenga que mentir y humillar sus creencias más íntimas. Paul Thomas Anderson, gran creador de personalidades singulares, dibuja con extraordinario vigor, lo que requiere el argumento, por supuesto, el retrato del petrolero Plainview, investido de los rasgos, los ademanes y la traza de Daniel Day-Lewis, que está sencillamente magnífico. Su creación tiene tanta alma, tan rica es su presencia, que hasta desaparece el actor bajo la apariencia de su personaje. Su gesto, su mirada y su voz son absolutamente fascinantes. Está en todas las secuencias de la película y casi casi en todos los planos. Y cuando no está, su imagen sigue viva en la retina y en la conciencia del espectador. Su personalidad, además, evoluciona al ritmo que marca el guión, que esta vez, quizá por casualidad, sigue los cauces tradicionales. Hay una estructura muy clara de tres tiempos, con la presentación del protagonista y los elementos que lo definen, su obstinación, su espíritu solitario y egoísta, su apropiación interesada del papel de padre y su capacidad de negociador, luego el nudo de la acción, desde los primeros pozos a la expansión hacia la distribución y el comercio del petróleo, y al final la conclusión, a modo de epílogo, en el que historia y personaje se ajustan las cuentas mutuamente. Es verdad que en esta ocasión Paul Thomas Anderson ha optado por un relato que parte de la novela Petróleo de Upton Sinclair, con cierto sabor a clasicismo y que remite con su construcción de personajes y ambientes a obras como Gigante, la película de George Stevens, o Ciudadano Kane, historias del hombre emprendedor e implacable que sale de la nada para conseguir el sueño del poder y la riqueza. Pero la personalidad de Anderson imprime un carácter propio a la suya. El argumento tiene ecos de aquellas, pero la potencia visual, casi excesiva y emotiva, de este cine es de su exclusiva propiedad, como muy bien le han considerado en Berlín. Propiedad compartida aquí, también es cierto, con el fantástico trabajo de Daniel Day-Lewis. Su compenetración es perfecta. Y si la obra pudiera pecar quizá de excesivo metraje, algo más de 2 horas y media, y de una ligera grieta antes de su resolución, el actor se encarga de que no nos demos cuenta ni de una ni de otra circunstancia, con su calidad y con la pasión y la técnica que ha puesto en su papel el soberbio, despiadado y vengativo rey del petróleo. Pozos de ambición, desde luego muy buena pinta que tiene la película, además para conocer cómo era ese origen de los petroleros. En efecto. Un siglo después, muchos de los problemas que tienen el mundo seguramente surgieron y tuvieron su origen en personajes como el protagonista de esta película, interpretado por Daniel Day-Lewis. Pozos de ambición, la película a la que José Manuel Escribano le ha ofrecido la crítica esta semana. Y concluimos con el Super 10, combinando calidad, crítica, taquilla. José Manuel, en el puesto número 10. Bueno, en el puesto número 10 hay una película nueva en la lista, 30 días de oscuridad, 30 días con los personajes perseguidos por los más terribles vampiros de la historia del cine. David Slade es el protagonista, es el director, Josh Hartnett y Melissa George los protagonistas. Puesto número 9. En el puesto número 9 está en su tercera semana La escafandra y la mariposa, la película de Julian Schnabel, que ha bajado 2 puestos. Puesto número 8. Pues ha subido 2 puestos, La soledad, de Jaime Rosales, 20 semanas en la lista, doble corona para esta película, una de las mejores del cine español y naturalmente el Goya de este año. Puesto número 7. Juno, de Jason Reitman, con Ellen Page y Jennifer Garner. 2 semanas y ha bajado 1 puestecito. Puesto número 6. También primera semana para nuestros amigos de los TVOs, Asterix, y Obélix en los Juegos Olímpicos. Frédéric Forestier y Thomas Langman son los directores, Clovis Cornillac y Gerard Depardieu los protagonistas. Atravesamos el meridiano y llegamos al puesto número 5. En el 5 está American Gangster, la película de Ridley Scott, que ha sido muchas semanas número 1, pero que ya va bajando, es que lleva 7 semanas en la lista. Puesto número 4. 4 meses, 3 semanas y 3 días, la película rumana de Cristian Mungiu, que es un auténtico alegato a favor de la libertad de las mujeres y que lleva 3 semanas en la lista. Puesto número 3. Bueno, pues 19 semanas y última, porque sale ya de exhibición, Promesas del Este, la estupenda película de David Cronenberg con Viggo Mortensen y Naomi Watts en los papeles protagonistas. Puesto número 2. Bueno, aquí está Deseo Peligro, la película de Ang Lee, que se ha caído de lo más alto del podio, ahora veremos por qué. Wei Tang y Tony Leung son los protagonistas y Deseo Peligro lleva 9 semanas en la lista. Y con tensión y emoción nos enfrentamos a lo más alto de la lista, puesto número 1. Pues puesto número 1 no podía ser menos para No es país para viejos. Estaba fuera de la lista, estaba en el 16 la semana pasada, ha subido todos los puestos de golpe y es película de la semana, número 1, gran éxito absoluto de los hermanos Coen y de Javier Bardem, y dentro de una semana más. Y ojalá que celebremos dentro de una semana ese Oscar para Javier Bardem como mejor actor de reparto. José Manuel Escribano, muchísimas gracias por acompañarnos y muchas gracias sobre todo por el esfuerzo. Te hemos escuchado. Son días complicados para la voz de muchos, sí, el frío, pero bueno. Ni el catarro puede con el cine. Es estupendo escucharte y muchísimas gracias por gracias, todo. Bruno. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. ...28 minutos sobre las 3 de la madrugada... ...60 minutos menos en la Comunidad Canaria... Nuestro correo electrónico, os lo recordamos una vez más, rosa.vientos@ondacero.es. Después daremos respuesta a algunas de vuestras cartas y a alguno de vuestros comentarios en ese rosa.vientos@ondacero.es. Y ya lo habéis oído antes, ya lo habéis escuchado, junto a Fernando Rueda, de retorno. Te echábamos de menos, Martín. Aquí estoy, en el retorno del Digi. Por fin de vuelta, lo he pasado mal, ¿eh? La misma sensación que comerse un bocata de alfileres, algo así parecido. Y no he podido, sobre todo lo que más me ha fastidiado, no he podido cerrar tantos sobornos como pretendía. No. He tenido que volver al uso del correo electrónico, que es muy impersonal. Es mejor el contacto, el sobrecito, debajo de la servilleta, bueno, esas sí, cosas, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, y precisamente de eso se ha hablado últimamente tras la última gala de los premios Grammy, que te cuento, Bruno, y Silvia también, porque no sé si habrá habido algún que otro sobre maletín o similar, o simplemente... Es envidia. El caso es que Natalie Cole ha sido una de las últimas cantantes en reaccionar a los 5 premios que se ha llevado la gran triunfadora en esta 50ª edición de los premios, como ha sido Amy Winehouse. Vaya apellido, ¿eh? Casa del vino, Winehouse. Bueno, pues la hija de Nat King Cole ha dicho que las 5 estatuillas que la cantante británica ha conseguido por su disco Back to Balak, que estamos escuchando, pues que suponen, cito textualmente, una bofetada para los artistas que trabajan muy duro porque le dan el premio a alguien que obviamente no llega a comprender lo que tiene, y censuraba así el comportamiento público de Amy, de la que recientemente se han publicado unas fotografías consumiendo ciertas sustancias estupefacientes. También las consumía Kurt Cobain, es decir, y era un genio. Lo que dicen es que podría acabar así finalmente Amy Winehouse. Mm-hmm. Pero bueno, al hilo de estos comentarios, no puedo dejar también de comentar, ya que han pasado casi 2 semanas. Dios mío, he estado 2 semanas fuera. Dos semanas. Muchos sobornos abandonados. Yo estoy muy enfadada. Muy mal, un desastre. Porque no nos ha traído nada de Galicia, nada comestible. Es verdad, es que también estaba en Galicia. Nos tratan muy mal. El viaje a Galicia estaba ya planeado. Es que se está tan a gusto, se come tan rico que uno se olvida de todo, ¿verdad? Sí, desde luego. Madre mía, allí cómo se come y qué buen tiempo también, es cierto. Bueno, claro, hacemos un pequeño break porque hemos estado a temperaturas casi veraniegas, 22 grados a mediodía, cosa que en un mes de febrero es increíble. Y sobre todo que el turismo en Canarias se está poniendo en riesgo ante el turismo en Galicia. Sí, ese sería un gran titular. Porque... Bruno, es que tú y yo no lo montamos muy mal, mira. Sí, sí. Dani en la Seychelles. Sí. Martín, oye. En Galicia. Y tú yo aquí currando, ya que no puede ser. En San Sebastián de los Reyes, ahí, en ahí, una ahí, zona ahí. De temperaturas cálidas y veraniegas. De currantes. Dani, el fin de semana que viene creo que nos toca presentar el programa. Bueno, la verdad es que muy bien y muy mal porque están preocupados. Sí, llevan 10, 15 días que no llueve, que no cae una gota y pues están preocupados en zonas de montaña que no llega la traída del agua y es si, complicado el año. A ver si ya hacen el plan hidrológico ese que se está esperando de eso, o algo similar, porque es desde que luego, esto no puede seguir así. Infraestructuras, pues sobre todo, por ejemplo, la costa de Lugo, todos los veranos, se ocurre año tras año, tienen restricciones de agua y es incomprensible. Sí, sí, tienen sí, mucho agua y dicen, bueno, como tenemos mucho agua, pues no vamos a hacer nada. Y en Cataluña, fíjate ahora la que tienen ya también. Tienen, de hecho, de facto. Bueno, pues vamos a comentar otra noticia simplemente rápidamente antes de ir a por las novedades musicales de la semana. Es un estudio que se ha publicado recientemente, un equipo de expertos de la Universidad de Pittsburgh, en Pensilvania. Ha sido muy mencionado este estudio porque, cogiendo la revista musical estadounidense Billboard, pues se ha concluido, después de analizar cerca de 300 canciones, que la letra de un 30% de esos temas analizados hacía referencias explícitas a las drogas. En un casi 24% aparecía el alcohol, el 3% hablaba de cigarrillos, y esto traducido a géneros, el rap, rock, hip hop, rhythm and blues, pues aglutinaba el casi 42% de todas las referencias al alcohol, drogas y tabaco, que traducido en la gente, los jóvenes que escuchan pues una media de 2 horas y media, los chavales de entre 15 y 18 años, pues normal que se reclame una mayor atención de todo lo que se canta. Así que nosotros no hemos puesto el último éxito, si a alguien le queda alguna duda, hemos puesto el último éxito de Tata Golosa. Creo que a Raúl le encanta, pero no, se llama yo, algo así como La Pastilla. Yo creo que vamos a escuchar solo temas musicales de gente que bebe agua y nada más. Me parece bien. Pero la verdad es que, bueno, que no sé, que igual se exageran de ciertas cosas, ¿no? A lo mejor no, es envidia. Pero bueno, el que está muy bien. Y trasladar todos esos buenos hábitos también es absolutamente necesario. Pero a veces el rock y la música va vinculado. Claro, que no descubrimos el éxito. Al final tienes que hacer una canción donde se hable de sexo, drogas y rock and roll. Y es un éxito asegurado. Exacto. Y hablando de éxitos, tenemos a alguien que triunfa todos los sábados, madrugada de domingos, aquí en La Rosa de los Vientos. Nos escucha desde Salamanca con el mundo del cómic. Además, preparándose para ese 1 de marzo, porque también él se va a poner el mono para ponerse a construir y a iniciar un proyecto extraordinario, que es ese bosque de Juan Antonio Cebrián en Riva de Saelices, en Guadalajara. Esa página web, bosquecebrián.es, de un equipo de oyentes, de amigos del programa, personas vinculadas a Adena, en el lugar en donde se produjo ese incendio tan terrible hace muy pocos años en Guadalajara. Bueno, pues van a volver a aparecer los árboles en el lugar y serán además árboles que nacerán de una iniciativa de oyentes de este programa y que nacerán para homenajear la figura de Juan Antonio Cebrián. Un hermosísimo proyecto, ¿verdad, Silvia? Pues la verdad es que sí. Yo poco a poco pues me fui informando en el foro rosavientos.es de cómo iba todo. Y luego, cuando ya vi que la iniciativa se concretaba, pues ya intenté hablar con la gente un poquito responsable. Y al hablar con Charo Wendal, que es quien ha tenido más contacto con Miguel Ángel Valladares, que es un responsable de WWF Adena, pues ahí fue cuando más o menos intentaron ver qué sitio podría ser el más indicado, que tampoco se trasladara demasiado en el tiempo, porque aunque ubicaron algunas otras zonas, pero claro, ya era como que iba a pasar a pues para septiembre o a lo mejor para octubre, claro. Y para que fuera un poquito más cercano, pues vieron que este era el sitio más idóneo. Y bueno, ellos nos van a dar más detalles, si todo va bien, el la sábado que viene. Y contactaremos con ellos y a ver qué nos cuentan y pues nos van a poner así un poquito pues con todas esas noticias, con muchísimas ganas para trasladarnos allí. Y ya estamos, nada, en plan jardineros, todos con las azadas que vamos a encontrar allí, con los monos vaqueros, con los bocatas y encantados. La verdad es que yo me emocioné mucho cuando vi todo esto. Y creo incluso que he estado leyendo en este blog, en el bosquecebrián.es, que todo partió porque los oyentes, cuando escucharon la terrible noticia, pues querían enviar un ramo. Y como era tanta la audiencia, pues ese ramo al final poco a poco se fue trasladando y se fue transformando en árboles. Y ellos ya nos contarán más cosas. Sí, sí, nos contarán y darán además todas las indicaciones para todos aquellos que quieran participar. Pero esa página web, además, que es un blog, que es extraordinariamente interactiva, pues puede facilitar para informar, para estar casi al día de todo lo que se va haciendo, porque además es un proyecto que comienza ese día, pero los árboles comenzarán a nacer ese día, comenzarán a crecer, poco a poco se irán plantando más, y la verdad es que es una iniciativa verdaderamente preciosa, desde luego, absolutamente preciosa, y en la que esperamos tener, como hemos comentado, allí está en Salamanca, pero se acercará por aquí a Raúl Sogún. Raúl, muy buenas. Hola, buenas noches, Bruno. No, buenas noches, Silvia. A ti, Martín, te diría hola, pero es que después de traerme a Tata Golosa, nos lo estamos planteando. No se lo merece. En el ratito que estabais ahí, he preparado alguna declaración de intenciones, ¿sabes? La revista, por ejemplo, Esquire, hace esa declaración de intenciones. En este número no vamos a hablar de Tata Golosa. Pero esa, ¿quién es? La de los micrófonos, ¿eh? Exacto, sí. Yo le he sacado un temita que se llama así, como la pastilla. Sí, pero bueno. La pastilla del amor, vamos. Y como comentabais, sí, vamos a tener, nos vamos a acercar. La verdad es que la iniciativa es bonita. También me llamaron, estuvimos hablando y comentándolo. Aunque nos hemos liado con fechas, hemos tenido que cambiar vacaciones un poquito, pero bueno, sí. Era una iniciativa suficientemente importante como para acercarnos. Además, el día va a ser bonito. Además, si hay entre las pasiones informativas que trasladaba a la Rosa de los Vientos Juan Antonio, uno era el mundo de la ecología, toda la información sobre el medio ambiente, y cómo no, la historia, ahí están esos pasajes. Y precisamente hoy, Raúl, lo que nos tienes preparado y lo que proponemos a los oyentes, quienes pedimos que tomen papel y boli y que tomen nota de tus recomendaciones, porque les vas a ofrecer un top 10 de los 10 mejores cómics relacionados con la historia. Sí, es verdad. Exactamente, vamos a coger momentos históricos, algunos también se comentaron en otro top 10. Lo que pasa es que, bueno, vamos a intentar, quitando un par de curiosidades y clásicos que nunca se han tocado y que quizá la gente no conozca, hemos intentado también acercar un poquito al siglo XX la lectura, que quizá los hechos que tenemos más cercanos, que podemos documentar y ver a través de publicaciones, PDFs y demás que tenemos en Internet, es quizá más fácil que ver libros más antiguos. Entonces, bueno, se puede comparar, se puede ver cómo se ha reflejado ciertos momentos históricos con el mundo de los cómics. Pues vamos allá con ese top 10. Vamos a empezar, por supuesto, de forma ascendente, por el número 10. Exactamente, empezamos con Hiroshima. La verdad es que esto sí que es una... encontramos historia viva de lo que supuso la bomba atómica, porque en este cómic nos situamos unos días antes de la caída de la bomba y cómo se vivía en Japón, era un día normal dentro del autor, que es Hinakazawa. Si te puede, no me sé, a los que pueda equivocar. Y bueno, estaba apenas a 2 kilómetros del punto cero de la caída de la bomba. Entonces fue como nos contó justo después, a sobrevivir tras esconderse en una casa que, por curiosidad y por azar del destino, estaba recubierta de plomo, con lo cual, bueno, tuvo la oportunidad de salvarse de la radiación, y contaba de manera cruda como, bueno, pues todo lo que se pudo encontrar después, la devastación que supuso. A día de hoy este cómic se utiliza en las aulas para saber lo que supuso ese momento histórico en primera persona y lo que se vivió. Que fue verdaderamente terrible, cientos de miles de personas, uno de los momentos más tristes y oscuros de la historia de la humanidad, que también ha reflejado el cómic, que también ha reflejado la literatura y la novela gráfica, que es como también aquí llamas en muchas ocasiones a este tipo de manifestación, también conocida como el noveno arte. Y en el puesto número 9 tenemos Cuerda de Presas, que es un magnífico libro que nos cuenta a través de 11 historias la vida de 11 presas políticas en distintas cárceles españolas durante los primeros años de la dictadura franquista. La verdad es que, bueno, aparte de un diario intimista, vemos una parte de la historia española que quizás siempre se ha hablado de muchos presos, siempre en masculino, sin embargo las mujeres tuvieron una repercusión muy importante. Es la otra visión oscura, oculta, intensa realmente, para todos aquellos que quieran acercarse a ver lo que supuso una cárcel española, no solo con hombres, que quizás estamos demasiado acostumbrados y en el fondo no, ya estamos inmunizados, por decirlo así. Ver la otra parte, la otra cara de la manera, es muy importante y además es un gran ejercicio. Puesto número 8. Tenemos aquí quizá la curiosidad de este top 10, se llama El tapiz de Bayeux, conocido en Francia como El tapiz de la reina Matilde. Es el primer cómic histórico, por decirlo de algún modo, y lo hemos traído a colación como curiosidad histórica, ya que nos narra los hechos que precedieron a la conquista de Inglaterra por parte de los normandos en conmemoración de la batalla de Hastings en latín. Es un tapiz hecho de una sola pieza, está expuesto en un museo. Lo que pasa es que nos cuenta en viñetas, como si fuera un cómic en el siglo XI, no estamos hablando de papel propiamente dicho, sino un tapiz del siglo XI expuesto. Y bueno, pues quizá la curiosidad es ver cómo nos cuentan una batalla, cómo cuenta una conquista a través de una obra de arte. Seguramente además este tipo de cómic nos indican bien a las claras cómo antes de que existiera el papel impreso en el sentido actual, también existían otras formas de reflejarlo, ¿verdad? Exactamente, siempre, bueno, la manera visual, cuando alguien te lo muestra, se suele decir que una imagen vale más que mil palabras, y a veces pues es una imagen solo acompañada de un pequeño texto de aclaración, nos vale para que se nos quede la retina, y el mundo del cómic ha sabido aprovecharse muy bien, y aquí, bueno, pues tenemos la primera variante de cómic histórico en el siglo XI, que se dice pronto. Y las recomendaciones anteriores, podemos ir a la tienda de cómics y a las librerías y encontrarlo, pero ¿este dónde lo podemos encontrar, este tapiz? Bueno, una de las grandes ventajas es que está en un museo en Francia, tenemos la oportunidad, eso sí, de poder verlo, porque en internet han sacado un PDF, además estuvimos buscando en la documentación el propio museo, que se puede descargar traducido del latín al inglés, al italiano, al francés, al alemán y al español. Con lo cual, la gente que lo pueda poner, pues para darle la documentación, puede poner el tapiz de la reina Matilde, que es más fácil, porque, bueno, es el tapiz de B-A-Y-E-U-X, Bayeux, es que el tema del francés siempre se ve yo fatal, lo pueden buscar y tienen todo el tapiz desplegable para verlo parte a parte. El tapiz de la reina Matilde, esa es la indicación para el buscador. De todas formas, como nos preguntarán, vamos a buscar alguna referencia exacta, alguna página web que sea. En el foro de rosavientos.es, en la sección de la librería del escribano, pondremos como curiosidad toda la documentación que nos han enviado de este tapiz. Cuando lo descubrimos, porque nos pedimos algo de documentación, la enviaremos para que la gente le pueda echar un vistazo, porque realmente merece la pena y es una cosita curiosa a consultar, con lo cual en un par de días ya lo tendrá disponible. Seguimos con ese listado, con ese top 10, nos situamos en el puesto número 7. ¿Recomendación? Murena, quizás sea de las cosas que todos los colegios, todos los institutos debían de tener en España. Estamos en la Roma, situada justo antes de 2 de octubre. El emperador Claudio muere envenenado, Nerón sube al poder con 17 años, todo lo que supone la Roma eterna, hecha cómic. Ya vamos por el sexto número, la primera miniserie tuvo 4, han sacado 2 más. Realmente, si alguien quiere ver un poquito de historia y no se atreve y no sabe por dónde empezar, es una buena manera, además, tratada con rigor, muy divertida, muy entretenida, realmente una recomendación para grandes, para pequeños, para todos los insomnes. Realmente es una cosita que toda la biblioteca se viene de tener, sobre todo para acercar la historia y la lectura al cómic. Es que Agripina era un poquito mala, ¿eh? Un poquito solo. Antes de hacer una primera pausa en esta recopilación de los 10 mejores cómics sobre historia, nos situamos en el puesto número 6. Tenemos algo que ha sido muy reciente, se llama Combat Zone, verdaderas historias de los G.I.O.s en Irak. G.I.O.s es el nombre que se tiene en las fuerzas especiales de Estados Unidos. Es curioso traerlo porque, a diferencia de lo que comentamos hace no mucho sobre el informe 11S, en este TVO nos cuentan la visión de la guerra de Irak de un soldado, pero no de forma fría y impersonal, como ocurría entonces. Ocurrió esto, dato 1, dato 2, sino, bueno, pues todo lo que supuso el contar un rato desde las trincheras, desde los tanques, de los hospitales de campaña, ayuda humanitaria, verlo en primera persona, una crónica de guerra mostrada al público directamente desde, como se hacía antiguamente, con historias propias, con nombres propios. Entonces, bueno, nos acercaron una visión más cercana de algo que, aunque lo tengamos en televisión, muchas veces verlo en papel te permite imaginar y darle una vivencia distinta a la que le podemos dar en las propias noticias, que quizá, por mal que nos pese, estamos demasiado acostumbrados a ver. Y que por mucho que sea un suceso y un acontecimiento de una guerra que está sucediendo en estos momentos, ya está en la historia, para desgracia de la humanidad, pero está en esa historia, y también el mundo del cómic se ha encargado de él. Bueno, pues vamos a por novedades musicales en este mes de febrero. Ya hemos ido conociendo alguna que otra. Y muy interesante este mes de febrero, cómo se presenta, y marzo también. Y primero os cuento que estamos a mediados de febrero. Bueno, pues muy recientemente se ha publicado la revista histórica de música Rock Deluxe. Pues ha renovado su imagen y su contenido con nuevas secciones, algo que no hacía de un modo igual desde 1998, coincidiendo entonces con el número 150. Y recordemos que no fue en el 150, sino en el número 238. Cuando los lectores de la revista eligieron a este programa, La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, como uno de los 10 mejores programas de radio de 2005. Así que felicitamos a la revista Rock de Luz, a ver si se estiran y nos mandan algún ejemplar. Y ahora, claro, hay que comparar el antiguo diseño con el nuevo y estas cosas. Y vamos a por los estrenos, que es lo que toca. Hoy, para comenzar, un tema delicado para oídos de un oyente exigente, lo nuevo de Noah. Suena así de bien. Soñadora, Dreamer, es como se llama esta canción que inaugura el nuevo trabajo de Ashinoam Nini, Noah, que se pondrá a la venta el próximo 11 de marzo bajo el título de Jeans, Genes y Pantalones Vaqueros, en ese juego de palabras que en inglés suena como Jeans and Jeans, algo así como la mezcla entre el origen, los genes yemeníes de nacimiento, y los jeans estadounidenses que vistió después de que con 2 añitos sus padres decidieran mudarse a Nueva York a ganarse la vida. Y que la trajiste tú también aquí, a Noah, a La Rosa de los Vientos, que mando un saludo al programa. Sí, cuando llegamos alcanzamos el programa número 1000, pues bueno, una pequeña dedicatoria, un pequeño homenaje a ese programa 1000, y además nos contaba que ella también estaba acercándose o se aproximaba a 1000 canciones, y bueno, mantuvimos una pequeña charla que emitimos ese programa número 1000. Yo tengo que reconocer que a mí me encanta Noah, y que además viene de un país siempre en conflicto en esa zona, y parece que escucharla a ella y además ser tan claro y notorio su origen y su voz y su estilo, pero sin embargo infunde paz, y eso es muy bueno viniendo de donde viene, ¿verdad? Qué contraste, cierto es, porque vino al mundo en Tel Aviv un 23 de junio de 1969, buen año ese, 69, decía, origen yemení, porque en este álbum canta en hebreo, en yemení y también en inglés, como estamos escuchando, y como la van a escuchar, por ejemplo, en unas semanas en Logroño, donde comenzará una gira que le llevará por distintas ciudades de nuestro país presentando su nuevo trabajo. Quedamos ahora en nuestro país. Concretamente dirigimos nuestras orejas hacia Pamplona. El próximo 26 de febrero se pone a la venta un tema inédito de Barricada, Solo Quiero Tu Boca. Lo encontraréis en 25 años de rock and roll. Hacemos esta noche con un osito de peluche y mirándote a la espalda. Ya tienen unos añitos, ¿no? Los Barricada. Tienen unos añitos. El coche es que se lo ha llevado la grúa. Pero suena fantástico esto, de todas formas. Sí, no, suena muy bien. Un tema inédito. Se trata de una edición muy especial y limitada que incluye 2 CDs, 2 DVDs y un libro de 72 páginas con fotografías de todos ellos, de Enrique Villarreal, Javier Hernández, Alfredo Piedrafita, de Ivonne Sagarra, Ibi. Un disco libro, por tanto, que sirve para celebrar esos 25 años de rock and roll, nada más y nada menos, que cumplieron el año pasado. Y que sus seguidores no se perderán, porque si en los CD se incluyen maquetas, canciones inéditas como la que escuchamos y versiones de otros grupos que han ido haciendo a lo largo de su carrera, en los DVD se han recopilado todos sus videoclips y más de 3 horas con actuaciones en televisión, entrevistas, directos desde sus comienzos hasta la actualidad. Actualidad, viajaremos al pasado en un instante, ¿no, Bruno? Así es, porque seguimos con Raúl Sogún, seguimos con ese top ten del mundo del cómic. Nos quedan todavía los 5 primeros puestos, los más destacados en este ranking que nos está efectuando Raúl Sogún. Raúl, ¿a quién tenemos en el puesto número 5? ¿Qué cómic? Tenemos a 300, pero antes de nada quiero darle las gracias a Martín públicamente por ponernos poquito a poco, va cayendo en las redes del rock and roll, del heavy metal, dentro de poco con conseguimos que nos vaya poniendo nuestras maquetas, pero hay que reconocer que sí, que como clásico, Barricada siempre está entre los MP3 y iPod, y bueno, pues ahí la parte que me toca, dale también. Raúl, yo encantado. A mí, mientras me sigan llegando tablets PC y... Sí, la verdad es que nos está saliendo cara a la broma, pero bueno, estamos en ello. Acepto algún sobornillo también. Claro. Pues, ¿por qué te crees que hasta los 15 días por ahí fuera? Por lo que ha pillado todo este tiempo. Nada, a ver los 15 días estos que vamos a tomar nosotros de vacaciones, a ver si cuela. Oye, a mí lo que me parece genial es lo de los discolibros. Sí. Para la gente que quiera seguir la historia de los grupos, que luego es muy difícil buscar documentación, pues muchas veces te pones a buscar datos y en un sitio ponen una cosa, exacto, en otro otra. O lo omiten totalmente. Dices, bueno, ¿y este señor cuándo nació? Pues no lo pone. Uh-huh. Entonces es una forma de tener ahí el control, sobre todo si te gusta el grupo, y lo tienes para siempre, vamos, me parece fenomenal. Desde luego, para desmentir, porque hay mil páginas donde se puede hablar del grupo en un sentido, en otro sentido. Bueno, pues la mejor manera, una página web oficial. Y un contenido, un libro, un disco, bueno. Y un libro-disco que sea a la vez versión oficial, ¿no? Sobre el grupo. Tienes la cosa de tenerlo como coleccionista, como regalo y como excusa también para eso, para regalar y para que te regalen. Siempre tienes una manera de, pues como ahora, como grandes éxitos, o como pasó con el Latidos y Mordiscos, también de Barricada hace poquito, el tener recopilatorios y cositas oficiales siempre viene bien, y es un gusto poder de vez en cuando darte un capricho mientras lo escuchas, está bastante bien. Y seguimos con ese ranking. Pues estábamos con 300. En el puesto número 5, así es. Exactamente, 300 ha sido el punto de inflexión, bueno, gracias al cine, porque realmente después de que se estrenara la película, sus ventas crecieron enormemente. La batalla de las Termópilas se hizo conocida al público. Incluso Juan disfrutó y nos hizo disfrutar de ese pasaje de la historia memorable, explicándonos los pormenores de lo que significó esa batalla, porque, bueno, a diferencia de que en el cómic todos también hay fantasía dentro de la historia, pues tiene sus inexactitudes. Sin embargo, sirvió para que mucha gente se acercara a descubrir un poquito más. Frank Miller le gustaba la historia, la adaptó a su modo, y bueno, pues lo tenemos como cómic histórico por todo lo que significó, todos los libros que generó también, e incluso los cómics que también se publicaron a ese fondo. Y bueno, pues también nos dio la oportunidad de aprender un poquito más y nos dio la excusa para descubrir más cositas. Y en el puesto número 4 tenemos aquí, siempre he reconocido que los Cooper quizás sea una de mis debilidades, lo traigo también aquí, Fases de Sarajevo. Es una de las recomendaciones de los tapados de los ocultos que todas las tiendas de cómics tenemos como favoritos. Todos los libreros tenemos un cómic ahí escondido que nos gustará, bueno, nos gusta recomendar de vez en cuando alguien quiere algo serio, algo bueno y de calidad. Pues tenemos Fases de Sarajevo, en el que nos cuenta las vicisitudes de una familia en plena guerra de Sarajevo, cuya única comunicación con el mundo exterior es a través de un fax, lo que supuso para una familia el tener que enfrentarse a una vida ocultos con un medio de comunicación tan limitado. Bueno, a día de hoy, en el mundo de la globalización, internet, realmente tener un fax, escuchar un pitidito y saber que tienes a alguien al otro lado, que tus amigos te responden, y además tratado con un realismo, con una crudeza que realmente nos enseña todo lo que puede suponer para una familia normal y corriente verse envuelta en un conflicto como ese. Y vamos ya muy rápidamente con las medallas. Le entregamos la de bronce. Persepolis, que ahora estamos cerquita de los Oscars, pues está nominada al Oscar a mejor película de animación, lo cual nos cuenta lo que supone la vida en Irán a través de una crítica dura social, tratada en primera persona por Mayan Satrapi, que ha significado una liberación cultural para una mujer dentro del mundo islámico. Muy recomendable para todos los que no sepan nada del mundo islámico, que vea que no solo son los talibanes, sino que hay muchísimo más detrás. Y en el puesto número 2, medalla de plata. Tenemos Maus, que ha sido el premio Pulitzer por antonomasia en el mundo del cómic, el primero que hemos tenido. El Holocausto, tratado con ratones, Art Spiegelman, ha sido uno de los grandes, cualquiera puede descubrirlo. ¿Qué decir ya de Maus? Y ya por último, Raúl... El oro. Los grandes de la historia, que quizás ha sido la colección, aunque sea una colección antigua, ha sido la colección que nos ha servido a tres generaciones ya para contar los hechos de la historia, biografías de Alejandro Magno. Tenemos hazañas bélicas también ahí metidas dentro de ese grupo, porque nos ha supuesto el poder descubrir de una manera sencilla, de una manera rápida y ágil, hechos de la historia que hasta hace no mucho no teníamos posibilidad de conocer. Grandes héroes de la historia, en el puesto número 1. Raúl Sogún, muchísimas gracias, hasta la semana que viene. Un abrazo. Y con las efemérides estamos en el año 2002, Martín. Vamos a recuperar las primeras hojas del calendario del año 2002. Recuerdo perfectamente lo que hice nada más comer las uvas. Una vez brindado por el nuevo año, fui raudo y veloz a un cajero a sacar dinero. Tenía en mis bolsillos mis primeros billetes de euro. Y lo cierto es que no todo el mundo que sacó dinero en las primeras horas del año pudo hacerse con euros, a pesar de que la previsión inicial hablara de un 90% de disponibilidad en los 44.000 cajeros automáticos que había en España por aquel entonces. Decían las encuestas que algo más del 20% de los españoles creía que se adaptaría al euro en menos de una semana y un 40% que lo conseguiría en un mes. Recordemos que la peseta sería retirada como moneda de curso legal el 28 de febrero de 2002. Y ya que estamos hablando de nuestro país, podemos recordar la candente actualidad con protagonistas como Rafael Vera, condenado entonces a 7 años de cárcel por el robo continuado de fondos de Interior, Alberto Ruiz Gallardón, quien estableció en Madrid la prohibición de beber en la calle y vender alcohol a menores de 18 años, Antonio Gaudí, por la conmemoración de los 150 años de su nacimiento, o Alejandro Amenábar, del que hemos hablado recientemente, por sus 8 triunfos entonces en los premios Goya con la película Los Otros. Y otros protagonistas que compartieron titulares en los medios de nuestro país tienen nombres propios, como Rosa, ganadora de Operación Triunfo, que defendería aquel año nuestra candidatura en Eurovisión con Europe's Living a Celebration. ¡Qué éxito! Y de Rosa de España a Miss España, con María Elena Dávalos, a quien se la relacionó con un escandalazo en el concurso Miss España. Ah, bueno, y para escándalo, Sarita Montiel, que a sus 74 años se casaba con su novio cubano Tony Hernández, 36 años más joven que ella. Y ya que estábamos entre juventudes, la reina Isabel II cumplía en 2002 50 años al frente del trono del Reino Unido. El God Save the Queen, repetido muchas veces, parece que sirve de algo. Ahora, en serio, la corona británica también estuvo de luto aquel año al fallecer la madre de la reina, con 102 años, eso sí. No podemos olvidarnos tampoco del director de cine estadounidense Billy Wilder, el escritor y premio Nobel Camilo José Cela, así como Adolfo Marsillac, actor, autor, director de teatro. Y acabamos con esas noticias en ese repaso 2002, a las que se les otorga un espacio reducido en los medios a pesar de su relevancia. Podemos recordar como muestra dos grandes avances científicos que las autoridades británicas autorizaban: el nacimiento de un bebé probeta genéticamente seleccionado para intentar salvar la vida de su hermano enfermo, así como el éxito logrado por un equipo médico de la Clínica Universitaria de Navarra al realizar por primera vez en España un implante de células madre para regenerar un corazón infartado. Y no quiero terminar este repaso con una noticia que entonces pasó casi desapercibida y que cuando la leí en el periódico me quedé a cuadros. ¿Cómo podía ser que se publicara en los medios a los cuatro vientos que Estados Unidos iba a poner en marcha una maquinaria de desinformación, de difusión de noticias falsas y que nadie dijera nada? Oficina de Influencia Estratégica. Así es, y después se anunció a los pocos días que se había cerrado esa oficina, con lo cual todo apunta a que eso fue el primer ejercicio de desinformación, claro, hacernos creer que no existía. Pero también tenemos, Martín, rápidamente algunas novedades dentro del mundo de la literatura. Sobre la mesa tenemos esta semana el secreto mejor guardado de la historia, un secreto que está a punto de ser desvelado, la tranquila vida de una joven médico que se verá alterada aún sin ella quererlo. Será la clave ella para continuar sin desvelar una información que se desvelará fundamental para la humanidad. Lo que sí os puedo desvelar es que la autora de este libro es una gran amiga de este programa. Se trata de Patricia Hervías, quien hace unos meses le pidió a Juan Antonio si podía prologarle la novela que recientemente se acaba de publicar, y como no podía ser de otra manera, La sangre del Grial, publicado por la editorial Smara del grupo Cecasa, cuenta con un precioso prólogo realizado por el alma mater de este programa de radio que lleva su nombre. La portada, por cierto, también no os la perdáis, porque es obra de otro gran amigo del programa, como Josep Guijarro, y de Patricia qué deciros, que es una apasionada del mundo cátaro, responsable de numerosos artículos en blogs, en páginas webs como mundomisterioso.com, así como conferenciante en diversos foros, y que se lanza por primera vez a publicar su primera obra, que hoy la recomendamos, La sangre del Grial, Patricia Hervías. Tengo que comentar que quien quiera buscar el libro, a lo mejor no lo encuentre en Casa del Libro, sin ningún problema. Ahí está. Está, con ese prólogo de Juan Antonio, y deseamos muchísimo éxito a su autora. Precio asequible, que 12 euros, ¿eh? Para más. Que también está muy bien en el mundo del libro, que los precios también, sean ¿también así? ¿Has recibido de ahí? Hola, Patricia, ¿qué tal? Saludos, Marta. Lo hice al final, ¿eh? Bueno, acabamos simplemente con teatro. Se han entregado los premios Max, hablábamos antes de los Grammy, en teatro, en nuestro país, los premios Max, a obras como Marat Sade, por ejemplo, o Ascenso y Caída de la ciudad de Mahagoni. Simplemente, recomendaros Don Juan, príncipe de las tinieblas, en Madrid, en el Teatro Real. En el español. Teatro Español de Madrid. Teatro Español de Madrid, Don Juan, el príncipe de las tinieblas. Esa recomendación dentro del mundo del teatro. Hasta aquí La Rosa de los Vientos. Martín Espósito, muchas gracias, buenas noches. Silvia Casasola. Hasta mañana. Nosotros volvemos mañana a la 1 de la madrugada, a las 12 en la Comunidad Canaria. Hasta entonces, que tengáis un excelente domingo.